El cardenal Daniels se le ha relacionado que aparece en una cinta snuff de Julie y Melissa. ¿Y por qué un señor cardinal recibe un informe de unas autopsias? ¿Dónde se ha visto esa barbaridad? O sea, el, perdona, vamos a ver si me entero bien. Eso, le mandaron las autopsias. Uno de los acusados. Sí, acusados. Le dan la información oficial para que vaya viendo. Dicho claro, para que vaya tapando, porque no, a ver. Este va, señor, será inocentemente. Sí. Ese señor ordena que a él se le encubra. Y ese señor es un depravado, pedófilo y satanista. Y lo digo así, sin más. Y eso son gentuza de parásito. Y está demostrado, hasta mi amigo Rosey lo dijo en la entrevista que le hice. Se rumorea lo de las. Y voy a decir algo más. ¿Por qué la iglesia tiene que recibir unos informes que son de la policía? ¿Y por qué Stefan de Klerk, que tuvo que dimitir por dejar huir a Dutroux en el año 98, llegó a recibir a Rainer Wolf, que era cuñado de Manuel Schewald, que desapareció en Alemania, y encima Wolf es propietario de un burdel de sadomasoquistas en Berlín y ha protegido a Dutroux? Este señor Stefan de Klerk. O sea, lo digo así de claro, lo digo, porque la gente se tiene que enterar que aquí hay europarlamentarios que son unos pedófilos. Unos pedófilos. Incluso hay un asesinato de un tal Juan Méndez, que era amante de las armas y era dueño de docenas de rifles y pistolas y comerciante de armas de Fabrique Nationale, cuyo predecesor peruano huido de Bélgica después de que se enteró de que trabajaba para la CIA y participó en las armas ilegales y tráfico de drogas. Irangate hubiera en contra, MENA, Arkansas, drogas, prostitución, orgías, todo esto está conectado, amigos. Caso Franklin, la prostitución en Australia, Jimmy Savile, mira, esto ha seguido y va a seguir hasta que nosotros no digamos basta con el puño en la mesa. Nombres, los Bush, Clinton, Hillary Clinton, la buena mujer de Hillary Clinton, está metida en todos los ajos estos, sale por todos lados, toques donde toques, pero no solo sale como encubridora, sino como actora en... ¿Y qué estoy hablando? Estoy hablando de declaraciones de víctimas, porque ya vale de coger a estas víctimas llamarles testigos. ¿Qué coño del lenguaje es este? Estos son testigos, no, son víctimas. Lo mismo que otras víctimas, ¿no? No esperamos al juicio a llamarle víctima, ¿verdad? A que dentro de 8 años haga juicio, entonces es una víctima. Imaginaros, ¿no? Hacemos un scratch a unos del PP, tiramos una pedrada y al tío le llaman víctima mañana por la mañana. La víctima de los violentos, el diputado, no sé qué. Esos pequeños detalles se aplican. Y es que solo fijándote en esos detalles ves que te la están metiendo y que algo sucio hay, porque se aplican por sistema. Entonces tú, cuando ves estos sistemas, detectas. No sabrás cuál es la verdad, pero sabes que te mienten. Entonces, cuando alguien una cosa así de grave te está mintiendo, hay que actuar. No vale decir huele mal. No, huele mal. Hay que remover lo que huele mal, porque si no se te pudren las cosas. Mira, Gus, fíjate, voy a enviarle un saludo a Técnico Preocupado, porque es una persona que gracias a él la gente en este país acaba de conocer en verdad todo esto. Y esto se lo debemos ahora en estos tiempos a Técnico Preocupado, ¿eh? Porque Técnico es una persona que ha sido víctima de la burocracia a nivel nacional, ha sido víctima de un sistema burocrático. Fíjate, ha sido víctima de exactamente igual que todos los demás que han denunciado este tema. Si se les acusa que si ganas dinero, que si eres por no sé quién, que si, acusaciones falsas, porque está también estudiado en la propaganda que tú mientes que algo queda. Entonces, como el tío te dice la verdad, tú dices una contraria, que para eso tienes dinero y un equipo de psicólogos y de tíos expertos en lenguaje para decir de puta madre y de abogados lo que, porque la gente esta no dice lo que se les ocurre. Un equipo de cerebros de la hostia les dice cómo tienen que decir las cosas. Es que así y así nos la cuelan. No le puedes creer cuando algo no está al mismo nivel de nosotros, una de estas personas, cuando le oímos en la tele, y él está, sabe que está mintiendo, pero está estudiado, lo tiene tranquilamente, lo tienen asumido. Es otra mentalidad que la nuestra, gente normal de la calle como yo. Gente como yo, normales. No pensemos que esto es una igualdad cuando están, está todo estudiado por el otro lado, hasta el último detalle. Con eso, aún así, cuatro pelados como nosotros, es que el que no quiera ver ya que esto, porque claro, el caso Alcácer es una copia de estos otros, pero bueno, con la idiosincrasia del lugar, por decirlo de alguna manera. Clinton metido allí, aquí estaba Alfabra, está metido en el ajo, y entonces yo no digo que sea culpable ni no, por Dios, está metido porque está acusado. Y cuando alguien está acusado lo sabe todo el mundo, por muy Fabra que seas, porque cojones no lo vas a saber. Yo no te acuso de nada, yo sé que estás acusado. Dios, pues que la justicia actúe. Lo que no se puede es esconder, ¿verdad? Entonces, uno precisamente que sea del PP, lo que tiene que hacer es decir, tú, a limpiar, que me estás ensuciando el PP. Eso es lo que tiene que hacer, no defenderle. O uno de la iglesia, lo que tiene que hacer es decir el Papa, oye, que esto no, oye tú, que esta iglesia la quiero mucho y me la estás enguarrando, por muy papa que seas. Eso es la logia. O sea que pedimos apoyo de todas las personas del PP de Valencia para que se esclarezca este caso. El PP, es que va a hacer. Claro, por el bien de ellos. No va a hacer nada, no va a hacer nada. Bueno, si no tengo que rebatir. Pero si están, a ver, si no están metidos en el ajo, como desde aquí presuponemos que somos muy inocentes, las bases le tendrán que decir, tíos, no sé qué habéis hecho, pero aquí hay que limpiar. Y si sois culpables, y eso, ¿quién tiene el principal responsabilidad? Por los de allí, pero no porque yo lo diga, por lógica, por ellos, no sé, yo en mi casa cuando la tengo llena de mierda, pues la limpio. Y si no, pues tengo una casa llena de mierda. Y no tiene la culpa a nadie. Solo. Sí, es muy sencillo. ¿Sabes lo que pasa? Que es que cosas muy sencillas son unos puñeteros magos de la propaganda y del lenguaje, de la psicología, de cómo plantearlo, de hacer chantaje emocional. No sé si has oído muchos desmontando, pero si has oído muchos, habrás oído esto que lo suelo decir y no me importa repetir lo que vale la pena, ¿no? Que la caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. No tenemos que dejarnos una caricia de esta gente que no quieren nuestro cariño. Sigue. Mira, es importante hacer mención también que en el año 97 Reinaldo Colas, que es el padre de dos de las menores abusadas, él lo denuncia y curiosamente en el año 97, y hago mención de esto, se suicida uno de los detenidos por pederastia en Francia, y el titular que dice ahí: entre las más de 200 cintas de vídeos intervenidas abundan las procedentes de España y Polonia, si bien los autores aún no han sido descubiertos. Entonces, el otro día se publicaba un post donde aparecía Reinaldo Colas, ¿sí? Que hablaba de esa red implicada, ¿no? De Castellón y todo esto. Sí. Y desde aquí también le envío un fuerte abrazo a este gran padre, sí, que muy fuerte porque, sigue luchando desde el año 97, 19 años de lucha. Es un ejemplo para todos y todas los ciudadanos de este país llamado España, que es supuestamente democrático a nivel nacional, ¿no? Entonces, políticos de esta nación no han hecho nada. Han hecho una porquera. Son unos sucios, mezquinos que huelen a azufre. Estos políticos de este país huelen a azufre podrido. Ahí va a ir yo, porque decimos todos que esto, claro, que no nos entra a la cabeza como seres humanos, ¿no? Este ataque hacia los inocentes, esta frialdad, estos cerebros o estas personas sin sentimientos, sin alma. Y claro, hablabas de rituales muy específicos, muy de sociedades que tienen una serie de ceremonias especiales y que para ello necesitan sacrificios y que utilizan en ocasiones a estos niños para estos sacrificios. Y que claro, esto tiene que estar, esto está perpetrado por gente a un nivel muy alto y tapado por todo lo que está debajo de él. Digamos que en la si nos imaginamos la pirámide, ¿no? Entonces, realmente, ¿hasta qué punto se perpetúa esta herencia de seguir con estos rituales de padre a hijo? Quiero decir, ¿los hijos de quienes hacen estos rituales ya son educados como en mente fría, digamos, para que no tengan sentimiento por los seres humanos y sean capaces de llevar a cabo ese tipo de sacrificios o de actos? Dicho de otra manera, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué nos puedes decir desde la perspectiva familiar y del linaje que tiene que ver esto, que para también demostrar con ello otra cosa que se junta, ¿no? Para poder mostrar que no son un cerdo que se le ocurrió. Entonces, ¿sabes algo de esto? De que de padres a hijos se pase, fijaros lo que he dicho, se pasen estas cosas. Sí, fíjate, fijaros una cosa, y lo digo así: vivimos en un sistema que está corrompido desde la época de Babilonia, ¿vale? Y Babilonia, ¿qué es? Baal Leonia. Babilonia es la representación de las casas reales en Europa, de estas casas reales. Esto procede de la nobleza negra, que Jorge Guerra lo sabe perfectamente. Y no olvidemos, que todo esto pertenece a la misma ramificación de Wackenhaut, ¿no? Wackenhaut es una empresa de seguridad privada que trabajaba para el gobierno, que es su creador, llamado Paul Latinus. No sé si me estáis oyendo, ¿me oís? Te oímos perfectamente, sí. Perfecto. Sí, sí. Paul Latinus se le encontró muerto en extrañas circunstancias, y Paul Latinus había sido, digamos, reclutado por la Agencia de Inteligencia y Defensa de Estados Unidos en 1967, y luego había sido entrenado por la OTAN, y este señor tenía contacto con el Mossad. O sea, que con esto se abre el pastel y tú es, digamos, un sujeto que trabaja para diferentes países sobre la seguridad nacional: Israel, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos. Él es el reclutador, él es el que abre la caja, amigos. ¿Qué os parece? El reclutador, has dicho. El reclutador. Tutu es un reclutador, nada más. Se muestras de ADN. 200 muestras que se pusieron en el juicio y las rechazan. O sea, ¿cómo os quedáis, amigos y amigas? Claro, por eso digo que la cantidad de víctimas es enorme. Es enorme, porque fíjate lo que poquito a lo que podemos llegar por los pocos resquicios que nos van dejando, porque fíjate cómo lo van tapando todo. Que esto está muy restringido a un nivel muy alto, y ese nivel muy alto tiene el control absoluto. O sea, y eso, no sé, yo me acuerdo lo que dice el informe Aaron Mountain, que quieren el poder sobre el control total de la sociedad. El Iron Mountain. Y sinceramente, si esto lo vemos desde el punto de vista, como dices, de Babilonia, con un poder mantenido, con un sacrificio para tener y para seguir con ese poder, a mí es que se me pone porque la carne de gallina solo de pensar el número de víctimas que puede destapar si todos pedimos explicaciones. ¿Sabes a mí lo que me pone muy contento? Y os digo en serio. ¿Qué? Sí, sí. El número de víctimas que vamos a evitar con este programa, con que sea una, hago 100 de estos. Madre mía, qué palabras más emocionantes. Es, ¿verdad? Que claro, siempre miramos el lado negativo. Exacto. No voy a decir, gente, el que no comparte esto es un hijo. No, voy a decir muchísimas gracias a todos los por adelantado, que sé que vais a darle caña. Eso es lo que voy a decir. Le vamos a dar caña, Gus y Katy. Y no solo eso, quiero enviar un mensaje, y siempre lo hago en estos programas tan importantes, a los padres y madres que vivan en este país y en todo el mundo. Que sigan siendo seres humanos, quieres decir. Que sigan siendo seres humanos y que sepan que tienen que proteger a sus hijos. Les voy a decir lo siguiente: los servicios sociales de cada nación, de cada país, de todos los sitios, trabajan para las redes de pederastia. Tenéis que evitar que vuestros hijos no entren en centros de menores. Tenerlos en casa. Mucho, jo, qué bueno has estado ahí, Trump. Salvaguardar la guardia, amigos. Porque eso es práctica en la información. Hemos dado todos estos datos, sí, muy bien. ¿Y qué? ¿Qué? Que hay que vigilar. Tenemos el deber de vigilar las canteras donde estos hijos de la gran man Bemba. Me ha puesto chopo antes de irse. No digas tantos tacos, que hoy me estoy pasando y es que majo es. Gracias a todo la gente maja, que hay mucha. Vamos a centrarnos en eso, porque con eso tenemos más fuerza. Y resulta que cuando les damos una hostia, ellos no lo demuestran. Nosotros igual no lo sabemos, creemos que no hemos hecho nada. Pero estoy convencido. Esto es como la primera piedrilla que le pega a un parabrisas. La primera pues hace la raja, pero luego ya con dos o tres, nada, con un poco de viento se traca, taca, taca, taca, taca, esto va ya. Entonces hace falta eso. Y resulta que la primera piedrilla, pues tenemos suerte de que hay gente como Técnico y otros en otros países y aquí también, aunque no sean conocidos, que son héroes anónimos, que se la juegan porque no soportan la indignidad y gracias a ellos nosotros, con un poquito de nada, de mierda, de esfuerzo, vamos a hacer mucho bien y vamos a, bueno, podemos librar de esto, ¿no? Pero lo que sí, que ya te digo, con una víctima, pero no solo eso, que el concepto le pase a la mente, esto no podemos tragar porque nos han ganado en todo. A ver, vamos a ver, si violan a tus hijos y tú te callas y miras para otro lado, ¿por qué coño te crees que te van a dar ninguna pensión? Exacto. ¿Estás tonto? Se la robarán. Porque si has dejado eso, ¿qué te van a hacer? O sea, bueno, me gustaría, porque claro, estamos hablando de súper interesante. Yo creo que podemos estar 7 u 8 horas tranquilamente. Si algo que te parezca importante que digas, te invitamos desde ya a que vengas otra vez cuando hablemos de varias cosas que puedes hablar. Te comentaré o nos comentas tú. Además, tenemos pendientes cosas que hemos hablado que podremos hacer. Por lo tanto, hay más días que longanizas y este programa tiene una. Me van a coger una manía. Jorge, María, les hago todo Dios esperar. Pero es que sé que lo están comprendiendo también. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta que yo te hago y otra que digas tú lo que te dé la gana, ya, y finalizamos por hoy, ¿no? La pregunta es que nos digas, no, una pregunta, por favor, ¿nos podrías poner un poquito en un resumen corto y que se note claro quién es? Aquino, este que he dicho que era jefe de las operaciones psicológicas de Estados Unidos, porque dinos, para que la gente se haga un poco la idea, ¿quién es ese y dónde está? Bueno, si tuviera que explicar quién es Michael Aquino, eso ni es un ser humano, eso es un demonio, pero bueno, no voy a dejarlo y voy a contar quién es Michael Aquino. Michael Aquino es el fundador del templo de Set junto a su mujer Lilith, que representa una entidad demoníaca, Lilith. Y este hombre, aparte de eso, ya lo has dicho tú al principio, es el responsable de las operaciones psicológicas y es teniente coronel en la actualidad, y él ha sido partícipe en el proyecto Monarca. O sea, el proyecto Monarca ha sido partícipe en el caso Mardutru porque Douglas Dietrich, que lo denunció porque evitó un ritual en la base de presidio, él ha estado implicado en abusos de menores en la época de los 80 con el caso de Mark Martin Preschool en San Francisco. Entonces, si tenemos que resumir esto, Michael Aquino había asesinado a varias personas. Es más, hay una carta anónima de Bélgica que lo implica. Él venía se supone. O cuando dices que había asesinado, es un hecho porque, como era militar, asesinó varios. Quiero decir, o suponemos que asesinó, o es sospechoso, o matizan un poco eso. A Max Pierce lo han matado porque está investigando a Aquino. Y él es el verdadero responsable. Uh-huh. Y no me callo en decirlo porque si Douglas Dietrich, que fue ex bibliotecario, me lo ha asegurado que era de la base de presidio en San Francisco, Entonces no tengo nada que dudar. Trabajaba para uno de los ministerios de Franco. Michael Aquino trabajó para el gobierno de Franco. Fue intermediario, amigos. Y esto me lo ha dicho Gabriel Carrión en una de las entrevistas, si mal no recuerdo. Me lo dice él cuando dice que él ha sido el único periodista español que lo ha entrevistado a Michael Aquino en España. Uh-huh. Y no sé qué pruebas más debo de... Hombre, es interesante que cuando alguien se le investiga alrededor, la gente se le suicida, no tienen accidentes, pues hay determinadas personas como nosotros, porque no nos chupamos el dedo desde la guardería. Yo creo que está todo dicho un poco así. Resúmenos un poquito lo que quieras decir y vamos, luego ponemos un tema de Singa Adri, que lo hemos puesto en un par de ocasiones a lo largo de esto, pero es que no nos importa repetir. Yo creo que te va a encantar el tema, pero despídenos como te dé la gana, Juan, que como ya, si no quieres ni hablar de como tú quieras, porque no nos despedimos, sino que nos ponemos un punto, un punto ya aparte hasta la próxima vez, ¿no? Claro, mira, yo quiero enviar un mensaje a todos esos compañeros del activismo que siguen este programa, que nos siguen a todos y a todas. Quiero decir también que, bueno, tanto Gus y Katy sois unos maravillosos conductores de este magnífico programa. Quiero enviar un saludo a que son muchísimos. Y perdona, repite el saludo, que ese sí que no se ha oído. El segundo saludo, el nuestro no lo repitas. Yo quiero enviar un saludo a los compañeros que trabajan desde la sombra. Y quiero enviar un saludo y a ese gran padre que sigue luchando 19 años después, como Reinaldo. Y los que me están escuchando son personas en el cual tienen un corazón divino, son personas que están ahí luchando día y noche para que podamos avanzar contra estos señores, porque todos somos la clave, todos somos uno y todos giramos en esa rueda que gira en torno a nosotros. Tenemos que decirles a esa gente, los negacionistas, que cambien esos pensamientos, porque es más, si tú les dices esto, les vas a cambiar la vida, ¿no? Esto me lo dijiste esto ayer, Gus. Entonces me he aplicado esa metáfora, y es una metáfora muy inteligente. Y Desmontando a Babilón es un programa excelente que de verdad la gente lo tiene que escuchar desde ya, pero ahora más, porque ahora es cuando vamos a tirar las balas por ahí, ¿no? Y nada, y también dar gracias, es que Katy ha intervenido poco y sí, bueno, Katy, yo creo que quería escucharte a ti, la verdad, porque me comentó Gus que me ibas a dejar impresionada por el tema del caso de Twitter. La verdad es que estoy alucinada, de verdad, porque todos los nombres... alguno me sonaba, otros no conocía, pero todos tienen mucha relación con un montón de información que entre todos vamos a ir no solamente levantando, sino también interrelacionando, que es lo que decimos en este programa. Interrelacionar esa información para que tengamos claro que no los, que las cosas no son aisladas, que todo tiene que ver y que todo está, y que realmente está ocurriendo una guerra. Nosotros somos, nuestra mente es la conquista, el objetivo para conquistar. ¿Y qué no podrá hacer un equipo de periodistas de profesión que oigan este programa y decidan hacer un poco juntos? Porque podría tirárselo a todos los demás periodistas famosos, podría decir a muchas personas que por favor ayuden un poquito, por ejemplo a Izquierda Unida en general. Sé que este asunto no les puede gustar, veis que no son cuatro chorradas. Os necesitamos. Podemos, os necesitamos. Mónica Oltrá, os necesitamos. Los políticos, supuestamente, que se preocupan por el pueblo, tenéis una oportunidad de oro para demostrar que así es. Lo mismo que los acusados, para demostrar con una transparente investigación de una vez por todas de que no tenéis nada que ver. Lo mismo que para limpiar todos esos partidos que pudieran estar manchados por lo de alguno. Y si era más, pues amigos, era más. La humanidad lo merece, ¿no? Y es que hay gente que lo merece, La humanidad no está llena de aquinos, está llena de técnicos preocupados. Lo que pasa es que no se nos oyen los medios. Y me he metido a mí, joder, ni... Dios mío, no llego ni a la punta del zapato, pero hay mucha gente me llega que cree... Me llega entrecortado la señal, Gus. Oye, es que ha habido momentos que se ha entrecortado. Y... Yo sé que aquí se ha quedado bien grabado, entonces, ¿sabes qué? Te obliga a oír el programa otra vez. Pero fijaros una cosa, es que no quería... Hay que sacarlo positivo. No quería interrumpir, perdón, es que como se ha entrecortado, pues me he hecho un lío ya con tantas cosas. Te dije que tenías pleno derecho ayer para interrumpirme todo lo que quisieras y que además te convenía, dime. No, mira. Quiero decir una última cosa, ¿eh? Y así ya pues finalizamos con el espacio de hoy, ¿no? La gente pregunta y dicen, ¿cómo es posible que una persona de tan solo 20 años tenga la valentía de salir así y decir esto? ¿Sabéis por qué lo hago? No es porque sea César Juan, porque tengo un deber y tengo que hacer un favor a millones de personas en este mundo. Y algún día explicaré el por qué llevo esta lucha. Porque esta lucha tiene una historia de hace años atrás. Y creo que con esto estoy dando claves. El caso de Utrú me ha cambiado mucho la vida, porque cuando ves que estos personajes que son infrahumanos raptan, o sea, vamos a decir que ellos no raptan, sino financian los secuestros a través de estos delincuentes convictos, que algunos aprovechan de un permiso de fin de semana y les dicen, oye, toma dinero, ráptame. Todo esto viene de las cloacas, porque aquí hay que incluir pactos empresariales, pactos bancarios. Esta gente hacen ritos de iniciación para iniciar algún alto cargo político, por ejemplo, Willy Kless, ¿no? En un rito que hizo, mató a dos niñas, ¿no? Y mató a dos niñas, Willy Kless. 6.000 muestras de ADN. 200 muestras que se extraen, que dice el fiscal, no se analiza. Pero ¿qué respuesta es esa? Solo falta esa presión social que estamos realizando y que mucha gente, que no sabíamos que era buena gente, no sabíamos que había tantos, y ahora vamos a ver que hay muchos. Te lo digo yo porque he visto las redes sociales cómo va. Hay mucha gente que no traga con esto, pero claro, no hay suficiente gente como nosotros todavía como para que... Bueno, sí hay suficiente, ya empieza a ir cada vez más. Claro, de Katy iba a decir algo. Iba a dar las gracias a Juan porque era la pregunta que yo le iba a hacer, que como lo joven que es, 20 años, ¿cómo es posible que un joven de 20 años tenga el conocimiento que tiene sobre un caso tan espeluznante como este que nos lleva, lo que has dicho, de las cloacas del sistema a lo más real, a la mayor, a la realeza del sistema? Quiero decir, abarca todo. Entiendo que para alguien joven entender el sistema en el que vives es este, pues ahora tu explicación me ha quedado muy clara, ahora lo entiendo. Ahora me lo has dejado claro, ahora sé por qué lo haces. Bueno, quiero anunciar que el 14 de enero del 2017 voy a desclasificar unos documentos que posiblemente vaya a hacer muchas pupas. Uh-huh. Y yo, pupas. Ya sabéis, cuando alguien pregunta, ¿y qué podría hacer yo? No preguntes, está claro. Van a venir unos documentos, ¿no? Va a salir este programa, ¿no? Ya sabes lo que puedes hacer. Hermano, hermana, oye, un abrazo muy fuerte, una alegría tenerte en la familia de Desmontando a Babilón, hermano, y espero que oigas este temazo. Si no lo habías oído ya, que probablemente si lo hayas oído te va a gustar. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Un besazo y gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Pues vamos a darle caña sin Adri, porque no, que nos hemos ido a las 12 de la noche. Es que este hombre. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra Singa Adri. Máquina. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Volvemos enseguida. 5 minutitos. Escuchar, porque máquinas, esto no tiene desperdicio. Necesitamos humanidad. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Nos esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos.

despierte la verdad, el humano sea uno y se acabe en peleas. Reine la armonía en nuestra propia utopía, el despertar de la conciencia sea una realidad. Sea una realidad, sea una realidad. Ellos quieren máquinas, como Dutré. Gente sin corazón y sin sentimiento. Y nosotros queremos máquinas humanas, como Juan. Gente que auténticamente arrolladora en datos y en todo lo que además implica un caso como este, que ha tratado, como el caso de Dutré. El caso de algo que, siendo tan joven, te tiene que tocar y cuando se lanza uno para adelante dices, uf, no puedo vivir en un sistema que está corrompido de esta manera. Y porque si acepto ya lo... Si no me pongo a por lo menos a proclamar que esto es así. Muchas gracias, Juan, de verdad, porque esa juventud implica la esperanza, que siempre decimos que es lo único que no debemos de perder. Hay luz y esperanza, como dice el tema de Greektown, Light and Hope. Creo que tenemos a alguien por ahí, ¿no, Gus? Pues no parece, sé que quería entrar Ángela, no sé, que tenemos un error aquí en la llamada, entonces Ajá. Voy a ir pasando con... a ver si tenemos aquí a Jorge o Perfecto. A Marichu, si nos oyes y quieres llamándonos, pues no quiere llamar, pues bien. Bueno, aquí lo que está clara es una cosa, ¿no? Que hay unas relaciones, hay una información, hay cosas que serán ciertas, otras que no. Hay que mirarlo y hay que preocuparse. Si no te preocupas, es que no te importa. Si no te importa, esto es lo que hay. Tenemos lo que somos, no es más. No, la culpa no la tiene. A ver, la culpa hay por todos lados, pero ¿quién coño puede echar culpa a nadie si no le importan estas cosas, no? Muy sencillo. No hay que tener muchas vueltas. Le damos los cuatro datos más importantes a unos niños de 5 años y te lo dicen claramente qué es lo que hay. Porque todavía no han tenido tiempo de agilipollarlos lo suficiente. Ya, cuando con 12 años ya no sabemos qué te dirán. Y con 18 ya podemos decir cualquier idiote, porque ya somos medio bobos. En el sentido de que estamos acostumbrados a una serie... Nos han acostumbrado conscientemente, y nosotros no somos conscientes, de que nos han acostumbrado a una serie de reacciones determinadas ante determinados hechos, ante determinados estímulos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el... ¿qué voy a hacer yo? Esa idea no se te ha ocurrido a ti. Esa es una idea que tú tienes metida dentro porque te dices, ¿qué voy a hacer yo si yo en un grano de arena? Sí, sí. Para empezar, si vas a votar, ni se te ocurra no compartir esto. Porque, joder, preocuparte para ir a hacer una cosa que no tienes ninguna garantía, dijo, por la experiencia de la vida, no tenemos ninguna garantía de que hagamos una mierda. Lo que hemos visto, ¿no? Cada año nos roba otro y nos dirá que el otro es el ladrón, como siempre. Esto, tú, yo, somos lo que hacemos esto. Lo tenemos difícil, pero es que tenemos un poder del copón. Y toda la batalla perdida es la que no luchas. Entonces... Una vez dicho todo el rollo filosófico barato este mío, yo no sé si es que no tenemos esquipe o qué, porque no veo aquí el... ¿No consigues contactar? Al personal. Bueno, pues no pasa nada. A ver, es que... Son cosas del directo, así que no hay ninguna duda que estamos en directo ahí. Tengo dudas con mi micrófono otra vez, a ver si suena bien. De todas maneras, también es cierto que... toda la información que nos ha dado Juan, lo que decías, hay que parar y digerir, porque claro, yo que empiezan a brotar en mi mente esas conexiones de información de un lado y de otro, ahora tengo un montón de cosas cuadradas que, y tengo que reconocer que duele investigar esto, por lo que decía Gus durante el programa, porque tienes que pararte a escuchar a las víctimas, porque en la tele, por desgracia, los únicos que hablan son los abogados de los acusados. Son los únicos que vemos salir de vez en cuando hablando por ellos. Hombre, es que es injusto que al pobre hombre le acusen, no sé, mira, es injustísimo si es inocente. Claro, es que seguimos adorando a los reyes, o sea, mira, en cierto sentido, a quienes están ahí en el poder parece que tienen, no sé cómo definirlo, ese encantamiento del poder o lo que quieras, no, que pero les vemos como figuras que tienen no solo la autoridad, sino que si alguien va contra ellas, parece que está yendo contra nosotros. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Tenemos como interiorizar la protección a quien está gobernándonos. Y eso lo saben. Y lo están, y eso es el principal, por donde más tiran, por donde saben que pueden estirar nuestra programación mental, para encima de que te están haciendo la puñeta, tú encima los defiendes. Y esto es que está montado así. Lo dice la frase de Malcolm X y lo dice muy bien. La de acabaremos adorando al opresor, ¿no? Y maltratando a la víctima o perjudicando a la víctima al final, si nos vamos guiando por lo que los medios de comunicación nos cuentan de cómo funciona, de qué pasa y de todo, absolutamente todo lo que venga de un más media. Tenemos que retomar la operación Mockingbird, porque esa operación implica cómo se extiende la propaganda dentro de los medios de comunicación de una manera muy... Bueno, es que llegan hasta el fondo, y hay un momento en el que la misma operación tiene, y lo siguen teniendo, a un tipo de la CIA en todas las cadenas de televisión, todos los periódicos, y si en un momento hay que poner algo, que todos tengan que poner lo mismo, tienen el poder absoluto para tomar el mando de ese medio de comunicación e imponer lo que llegue desde el otro lado. Entonces, el poder que tienen para hacernos tragar con cosas como la pedofilia, intentar hacernos tragar, quiere decir legalizar algo así. Parece que estoy hablando de ciencia ficción, de ingeniería social, es decir, de ciencia ficción en ingeniería social, pero no os creáis que está tan lejos, ¿eh? Cuidado. Todo es cuestión de gradualidad. Y si te amenazan con quitarte el brazo y luego solo te cortan el dedo, le das las gracias a tu verdugo. Bueno, eso ya lo hablábamos antes en otros programas que os aconsejamos, si no habéis oído, porque os ayudan a entender muchas cosas de este. Esto se puede oír por separado, pero es interesante oírte lo anterior para comprender mejor lo demás. Si ya viene sabido, ¿para qué no? Creo que tenemos para el otro lado a Jorge. Tenemos la suerte de tenerte por aquí, Jorge. Hola, amigo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, Jorge. Qué placer oírte. Un placer. Un placer, igual. ¿Qué tal? No sé si habrás podido oír lo que hemos comentado o parte de con nuestro amigo Juan. Lo he escuchado, algunas partes no he podido, por me han estado llamando por diversos motivos, ¿no? Pero sí. La mayoría del programa creo que lo he escuchado, sí. Uh-huh. Bueno, yo creo que precisamente viendo un poco pues lo que tú te encuentras más a gusto hablando, que vamos a hacer un muy bonito, ¿eh? Preveo, fíjate, programación predictiva que hago yo. ¿Cómo me están enseñando estos malos? Preveo que vamos a hacer un muy bonito relación de información, porque aunque hemos tocado el caso Ducro como ejemplo, realmente lo que estamos diciendo es que son casos que tienen la misma dinámica, por decírtelo en dos palabras, todo lo que hemos dicho en un golpe, ¿no? Dejarlo de resumido, que tienen la misma dinámica y que ocurren en un sitio y en el otro, que es que los informantes, ningún medio de comunicación les hace caso, muchos se suicidan si son importantes, eso pasa siempre, como ha pasado en el caso Alcácer, pasan cosas raras, se tienen accidentes los testigos. No le hace caso ni Dios, porque como es famoso el acusado en algunos de los casos, o alguien muy grande, no le hace caso nadie le da credibilidad, las pasan canutas y todo eso, y con los años siendo conocido en la zona, por otro lado no se sabe, pero es y todo eso tienen todo el caso que tenga, eso es muy probable que sea uno de estos de... Joder, te acabo de resumir casi todo un poquito, bueno, quitando toda la información buenísima que nos ha dado Juan, ¿no? ¿Qué te parece el resumen un poquito de la situación? ¿Cómo lo ves tú? ¿Acertado? No, ¿tú crees que puede tener relaciones con varios de estos grupos o lo sabes? No sé. Bueno, yo antes de dar mi opinión sobre el tema del caso Alcácer quisiera añadir o aclarar algo, ¿no? Cuando Gus, me invitaste a participar en el programa, ¿recuerdas que te comenté algo así como que de los temas de pederastia, pues un poco yo los tenía un tanto olvidados, uh-huh. y casos como el Dutru y otros pues no, uh-huh. no indagados, sé uh-huh. un poco... Uh-huh. Entonces sí, te decía, bueno, yo del caso Alcácer puedo dar mi particular opinión. En principio, incluso... decir yo del caso Alcácer... supongo, doy por hecho que la gente que escucha este programa, pues un poco estamos haciendo idea. Y estaba dando la vuelta. Espera un poquito, Jorge. Espera un poquito que te vamos a conectar mejor porque algo le. Ah, vale. Es que le hemos dado algún cable, hemos tocado algo y te oíamos un poco entrecortado. A ver, ahora. Vale. Sí, sí, ahora ahí, yo creo que sí, ¿no? A ver. Vale, no sé. Que cuando me invitaba a Gus al programa pensé que, sí. que voy a aportar yo más del caso Alcácer que no se sepa, porque está todo dicho, ¿no? Y la gente que escucha este programa yo supongo que está un tanto puesta en el tema, ¿no? Yo puedo dar mi particular opinión de lo que yo sospecho que es el caso Alcácer, pero entrar en detalles es otra vez volver a lo mismo. Yo no voy a entrar en detalles, en fechas, en datos y en números. Quiero decir esto porque en principio incluso estaba pensándome en entrar, porque decía, pero bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, yo para empezar. Entro. Sí. Termino. Entro. Una, porque el programa se lo merece. Y dos, por apoyar la excelente intervención que ha hecho el compañero Juan Lancam. Creo que ha sido un valiente y creo que no se ha dejado casi nada en el tintero, ¿no? Además de ustedes que dan cabida a este tipo de programa, puedo dejar de entrar a apoyar a esta gente. Sombrero ante la excelente intervención de Juan Lancam, ¿no? De aquí a partir de aquí, pues oye, lo que queramos sobre el caso Alcácer, un poco hablar del tema, lo que puede ser. Todo insisto, para mí ustedes con cago en la ley, la leche. Ahora no te estamos oyendo más que entrecortadamente. Entonces, vamos a menear este. Ahora te vuelvo a llamar, Juan, si me estás. Juan, Jorge. Me alegra que haya empezado, que haya dicho esto, porque yo también considero que la exposición del caso que ha hecho nuestro amigo Juan y los datos que ha ido entrelazando y toda la información que ha dado, y además alguna que ha dicho que era la primera vez que daba, que se sentía a gusto y que ha ido relacionando, y la verdad es que se lo tenemos que agradecer porque. Porque es que ha sido una tesis, es que no sé cómo llamarlo, no sé cómo decirlo, es matrícula de honor, porque está la cantidad de información que tiene, imaginaos la que ha dado, imaginaos la que podrá tener en las investigaciones que ha hecho en este caso en concreto, porque por motivos, por lo que sea, pues tiró del hilo y fue sorprendiéndose. Entonces me parece que Jorge tiene mucha razón al decir que yo también estoy de acuerdo con él, lo que ha dicho sobre la intervención de Juan. Ha sido para mí magnífica, de verdad. Bueno, en última frase, Jorge, creo que estás por aquí, no te hemos oído las últimas dos frases, digamos, lo demás sí. Entonces, decías poco más que qué puedo aportar, decir ya. Pues claro. Sí, y has dicho, bueno, pues para empezar a apoyar, y verás, es que muchas, yo hablaba con Juan ayer, un poquito antes, ¿no? El programa decía, pero si no es cuestión de datos, es cuestión de datos muy determinados que la gente nos haga saltar un poco porque estamos un poco adormecidos. Y a veces, muchos datos lo que nos hace es adormecernos más. Estamos como atiborrados de datos. No sé si me. Entonces, tampoco creo yo que sea necesario dar datos más quiero decir, ¿qué más datos vas a que el día 17 el otro no fue a esos datos están todos en los documentos para el que tenga dudas y todavía le quedan claras? Yo creo que nosotros con lo que digamos lo que podemos hacer es poner un escenario realista y lógico alrededor, pues con los conocimientos que podamos tener. Tú, por ejemplo, desde el punto de vista de las organizaciones satánicas, ¿tú conoces que otras organizaciones que no se dan por satánicas tengan acusaciones o se haya demostrado que tengan actividades satánicas? Por ejemplo, no sé, se me está ocurriendo ahora mismo la pregunta, no sabía cómo planteártela pero la tenía en la cabeza. Los caballeros de la Orden de Malta, ¿tenemos datos? Los obispos de no sé quién, ¿qué grupos y qué organizaciones hay? No sé si me he explicado un poquito. ¿Qué sabemos? Sí. Bueno, yo no tengo constancia directa de que, por ejemplo, los caballeros de Malta practiquen este tipo de barbaridades, ¿no? Lo cierto es que, y tal como lo decían en el programa, es que a esas alturas de la élite, estos grupos, algunos de estos grupos practican rituales satánicos, eso es evidente. Y también se mencionó en una parte del programa que provienen de Babilonia, ¿no? Y el culto, ese tipo de cultos a los cuales ellos rinden, ¿no? Directamente no, de estos grupos no. Mucha gente, por ejemplo, acusa a la masonería de practicar este tipo de rituales de sangre, ¿no? A ver, no lo descarto, pero tampoco hay evidencia, vamos, irrebatible. Pero estos grupos que están en el poder, a través de este tipo de rituales, mi particular opinión es que cuando alguien participa en estos rituales, los tienen ya atados de por vida, ¿no? Creo que en parte es una manera de ganar personal para llevar a cabo lo que quiera, cualquier estrategia que pretendan llevar, tanto en política como en cualquier parte de cualquier área de la sociedad, ¿no? Digamos, yo creo que es esto. Digamos que tiene entonces, y estamos hablando de algo que no hemos hablado en el programa, fíjate todas las cosas que hemos dicho, que tiene un componente muy práctico dentro de una organización criminal de alto poder, que no es solo cuestión de satanismo, de ideología o de copia, no, que tiene un componente psicológico necesario, quizás, que lo usan en la manera práctica para tener gente atada, ¿no? Algo así es lo que... Serían pactos perfectos, sí, en ese sentido, porque no se podría delatar uno al otro, porque los dos estarían implicados en el mismo delito, no sé cómo explicarlo, ¿no? Algo así. Mira, se me ocurre, sí, una cosita a mí, te digo, acabamos de hacer tú, yo y Katy 300 chales de cojones en Marbella y tenemos que hablar con el del... Porque claro, está prohibido, no está organizable, no sé qué, está el investigador. Entonces, como todos nos conocemos de altas juergas del sitio B, nos reunimos y como somos unos viciosos, pues por ejemplo, ese día, pues se llama a un niño, una de estas cosas que hacen, y se graba. ¿Quién va a decir ahí nada de que esto lo que hicimos ni lo que lo hicimos, si nos pillan, si no? ¿Quién va a romper ese pacto de silencio teniendo eso, por ejemplo? Sí, pudiera ser que tal como lo ha descrito, ocurra, ¿no? De una manera así tan... Se me acaba de ocurrir. Sí, pudiera ser, ¿eh? Pero yo voy más allá, no descartando lo que acabas de decir. Yo voy más allá porque la manera en que yo lo intuyo es que ciertos personajes que están en ciertos lugares estratégicos, a la hora de llevar a cabo cualquier lo que tengan previsto para un país, para una sociedad, para un grupúsculo, pues si necesitan a personas que estén involucradas, la manera de hacer, y nunca mejor dicho, un pacto de sangre, es utilizar este tipo de estas cositas que hacen ellos, ¿no? De atrocidades. Yo sospecho que es así. Ya luego pudiera haber dentro de estos grupos, pues ya gente con mayor conocimiento, ¿no? Y que incluso estén cercanas a estos conocimientos antiguos en los cuales la sangre y el dolor o el sufrimiento, la sangre de un niño y todo esto, tenga para ellos, o tal vez sea cierto, tenga algún tipo de valor, ¿no? Algún tipo de energía que ellos utilicen, energía. Pero esto ya es ir muy arriba. Pero si nos centramos un poco, si ponemos un poco más los pies en la tierra, me parece a mí que este tipo de actos se utilizan para como pactos de sangre. Como lo que hemos conocido siempre como, bueno, una manera de vender tu alma al diablo al poder, en este caso, ¿no? Tenerte cogido para siempre y saber el poder, que nunca vas a fallar y que cuando haya que hacer un trabajo de lo que sea, ahí te va a tener siempre situado. Sí. A mí se me ocurre una cosa. Si yo fuera... se me ocurre. Que si yo fuera alguien con poder, bien jesuita, bien no jesuita, bien banquero, alguien que tenga poder por encima de los políticos, poder económico... y entonces alguien que va a ganar siempre las elecciones hoy, porque como le he prestado a los dos partidos, ¿no? Por decirlo así, es muy fácil, ¿no? Este grupo bancario que ha dado a los demócratas y a los republicanos, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me interesaría desde ese poder es que no se pudieran hacer muy, porque yo estoy en la sombra, claro, no se hicieran muy poderosos mediáticamente que me pudieran causar algún problema a estos tíos. Por lo tanto, necesito dos cosas. Que no sean muy listos, está bien, y eso lo vemos claro en los presidentes que hemos tenido últimamente, y en otros muchos que vemos que dicen, ¿cómo este tío ha subido el propio bus? Un pijo medio alcohólico, atontado, garrulo, vaquero, bueno, sin más. Entonces, me interesaría eso, y luego me interesaría tenerles cogidos por los huevos. Me acuerdo aquel chale que tenía Mario Conde donde decían que grababa a todo Cristo haciendo de todo. Igual por eso está vivo. Sí, fíjate, por ejemplo, el caso Alcácer, ¿no? Y miremos en el año en que ocurrió, comienzos de los años 90, cuando pocos años después se inició en España lo que era el boom inmobiliario, que se inició en el año, creo que Alcácer fue en el 92, corrígeme si me equivoco, 92-93. Sí, el 92-93. Sí, y ya un poco en España comenzaba un poco a despuntar la economía con la entrada poco después de Aznar y la liberación del suelo. Ajá. Mi particular opinión de todo este tema es que ellos eligieron a unos cuantos para un poco poner contra la pared al Estado, al gobierno, y a partir de ahí ellos manejar todo lo que se movía en torno a la gran tarta que fue sobre todo el Levante español, ¿no? Que es por donde merodean ciertos personajes con ciertos apellidos que parece que están en todos estos temas. Ajá. Yo así veo el caso Alcácer. Entrar en detalles, bueno, pues podemos entrar y recordar algunas historias. Pero creo que lo utilizan para eso. Y para eso y un requisito indispensable es que ahí haya algún elemento, algún sujeto de esto que conozca, que maneje muy bien todos estos asuntos, ¿no? Y que incluso esté relacionado con algún tipo de secta satánica o algún tipo de grupúsculo que practica este tipo de rituales. No sé, igual quizás sea yo... Perdona, es una perspectiva histórica que me encaja que en ese sentido de lo que has dicho del tema inmobiliario, la zona... La verdad es que me ha sorprendido y me apunto. Creo que tiene mucha lógica desde el punto de vista... Visto ya la perspectiva histórica, ¿eh? Mira, a mí lo que desde el punto de vista de hombre de la calle a mí me da por sospechar que en aquellas épocas, si no recuerdo mal, la mitad de los billetes de 500 de toda Europa estaban aquí, en los colchones. ¿No? ¿Estás viendo demasiado atrás? El euro entonces es 2000. Sí, coño, es verdad. Hostias. No, lo que sí es verdad es que entonces empezaba a entregar todo ese dinero, sobre todo de la mafia rusa, he metido a entregar bastante por el sur, sí, y por que, el... No, se convirtió, sí, que se convirtió en billetes de 500, ¿no? Sí, eso sí. Acá acabó aquí. No, sí, bueno, sí, que lo cierto es que aquí se ha movido pescado internacional en toda esa zona, entre Gil y Valencia, pues de alto nivel. Y la lavada de dinero negro, que es donde me he cometido yo aquí el lapsus, pero que es lo que en el fondo tenía yo en la mente. La lavada de dinero negro, que fue una cosa que ha durado 15 años o 20, por decirlo de alguna manera, desde aprovechando que se metió aquí el euro, pues se lavó todo, se reformó la historia y se lavó en el ladrillo de aquí, y a costa de dejarnos más debilitados que la hostia a la larga aquí, pues todo el dinero de todos los demás, ¿no? Los rusos, los mafiosos, el Vaticano, la madre que lo parió. Bueno, y si no me equivoco mal, con el Tratado de Maastricht entramos al Banco Central Europeo y se acabó el Banco de España, se acabó el régimen del Banco de España en el sentido de cómo se creaba el dinero en España, y cuando entra 92, me parece que es Maastricht, entra ya para de cara al euro, pero ya el Banco Central es el europeo, deja de ser el Banco de España lo que era la figura. Entonces todo esto, claro, lo que dice Jorge, el boom inmobiliario, pues visto a perspectiva histórica es que todo va encajando. Pasa como con Juan, que las piezas van encajando en el puzzle. Claro, es que si no se entiende por qué esa relación que hay entre Alcácer y el Estado, ¿no? Creo recordar, no estoy seguro si era el ministro Corcuera o cualquier otro que fuera, incluso la implicación de un Solana, creo que también es. Si no, no se entiende, o sea, no puede ser, por un simple asesinato o un ritual de gente de a pie, es imposible. Tiene que haber algo muy, muy, muy gordo para encubrir todo lo que se está encubriendo de Alcácer, ¿no? Y entonces, claro, mirándola desde la perspectiva histórica, por supuesto, y todos los personajes que estaban en torno a Alcácer, pues claro, cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué pudo suceder en Alcácer? ¿Por qué ocurrió eso? Pues la única manera en que se entiende es eso, que fuera un pacto de sangre que le tocó a las pobres infelices aquellas, a las pobres niñas y al sufrimiento de esas familias, porque yo, por ejemplo, la cara del padre, por lo menos, nunca la puedo olvidar, ¿no? Sí. Y creo que es lo que ha pasado. O más o menos por ahí van los tiros, ¿no? Sí, porque además, es que claro, atando cabos, como hablábamos de Bélgica, y Bélgica es la residencia de la Comunidad Europea, en ese momento estaba cogiendo la Comunidad Europea, lo que la Comunidad Europea se estaba convirtiendo en la Unión Europea, con todo el poder de tantos estados centralizados hacia una moneda única. Es que es un momento histórico muy muy peculiar, además. Hombre, muchos de estos casos se dan, evidentemente, cuando hay grandes... Por eso también decía Bilderberg, Juan, cuando se dan reuniones de muchos números de gente de la élite. Si suponemos que son unos pocos de ellos, y que no, que es mucho suponer, y que no es sistemático en ciertos puntos de poder, suponiendo eso, siendo muy buenos, hay un alto porcentaje de posibilidad de violación y de pederastia, porque quienes están más viciados son gente con poder, como mínimo, con un poder económico capaz de permitirse esos lujos a la hora de tapar, a la hora de todo. Si juntas de estos, en vez de haber no sé cuántos, como estén, pues un mogollón de ellos muy importantes juntos, en vez de ver, pues fíjate, las posibilidades de que se hagan sus juerguitas, que aumentan exponencialmente el peligro para cualquier niño que haya por ahí, aunque solo sean unos pocos, y suponiendo que no sea sistemático, eso está. Pero quería decir una cosa, has dicho, y es que parece que no estamos ni hablando de Alcácer, parece que estamos evitando hablar, ¿no? No, estamos hablando internacional, que es lo que se decía el programa. Y es que no hacen falta detalles escabrosos, morbosos. Si el que es muy fácil, es horrible. Muchas muestras de ADN, las niñas, a una de ellas la tuvieron un mes viva, haciéndole de todo, horrible. No es morboso este programa. Este programa no pretende. Si quieres morbo, te vas a otro lado. Lo que pretende. Ahora, algo hay que decir, porque esto no es que las abusaron. No, no. Esto fue horrible. No, bien, pero lo que quería decirte es que yo he visto un vídeo que no lo he vuelto a localizar, y lo he visto, y yo creo que lo tengo descargado en alguno de estos ordenadores que te han petado, que al final en algún sitio estará, pero yo lo he visto, bueno, las declaraciones están, pero yo lo he visto en persona, él diciendo en unos minutos cómo le habían al padre de al periodista, no, al padre Fernando, eso es, decir él personalmente cómo le habían llevado una cinta de vídeo y se la habían entregado personalmente al entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera. En esa cinta constaba la violación y las torturas que le estaban cometiendo a una de las niñas, ahora no recuerdo cuál de ellas, y esa cinta había llegado al poder de Fernando y del el periodista blanco este, por medio de un cura, que a su vez le llegó en un secreto de confesión de alguien que estaba muriendo, y dice que no podía con la culpa, lo que sea, toma. Y la cinta puede ser por eso o puede ser por otras cosas. Lo cierto es que esa cinta, con esas imágenes en las cuales se veía bastante bien, habría que hacer una peritación o lo que sea, de las caras, pero a varias caras, entre ellas hay cuatro que se veía muy bien. Y los nombres, no los voy a decir aquí, porque como no estoy seguro si se ven bien, yo no lo he visto. Pues no sé si decirlo. Y como están puestos en todas las investigaciones, incluso en nuestro blog estará, porque como hemos puesto investigaciones de otros en el cual constan los nombres de cuatro personas, uno era gobernador civil, el otro era psiquiatra, creo que me lo sé de memoria, los nombres, pero sí, da igual, de partidos políticos potentes, alguno de ellos, me parece que había un obispo. Hay cuatro, concretamente, como quien dice, que dicen que identificados. Ahora, lo que yo sí he visto es decir al padre de alguien que le han hecho eso, que tiene unas imágenes de eso mismo y que se las ha entregado al ministro José Luis Corcuera. Yo eso lo he visto en el vídeo, desconozco, como está claro, no soy Dios, no soy ni presente, no sé. Me da muchísima más credibilidad un padre víctima que cualquier ministro, que cualquier político, y mucho menos que José Luis Corcuera, que aquí le conocemos, Le llamamos el electricista, porque era un electricista que no sabía a dónde ni a qué. Agarran un poder de la hostia. Eso no es casualidad. Hay que tragar con lo que sea, como cualquier lógica humana. Como cualquiera que haya visto las películas de Disney comprende, porque sale, es la naturaleza de la vida humana. Otra cosa es que el nivel sea inadmisible de lo que veamos o no. Pero dudar de que un ministro pueda mentir es de idiotas, directamente. Es que no, igual no merece la pena ni... No sé, ni hablar ni un minuto más con esa persona, porque o es un troll o es un gilipollas. Porque la lógica humana hace que sea muy difícil que sea, lo contrario, por no decir imposible, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, me parece que es un apunte. Pues que fíjate, que igual puede resumir 14 horas de investigaciones por escrita, que esas 14 horas a alguien le habrán llevado meses, ¿no? Puede resumirlo en 14 segundos. Este dato es así. Hace falta mucho más para decir que aquí hay que ver qué cojones ha pasado si queremos vivir en un sitio que no esté podrido y ya muerto en vida. Porque a mí me gustaría... ¿Tú crees que esto puede tener repercusiones con lo que hemos visto de la ingeniería social? Los movimientos que se han hecho. ¿Qué repercusiones, aparte de las que se puede, que vemos, ¿no? ¿Puede tener a largo plazo una sociedad hacer caso omiso a estas cosas? Te pregunto, Jorge, ¿qué opinas? Sí, claro, se puede ir cotidianizando un asunto que, por otra parte, y no es ninguna barbaridad lo que voy a decir, el tema de la pederastia, están intentando poco a poco, gota a gota, y como la rana en el caldero, ¿no? Están intentando que incluso se despenalice y llegue a ser algo en futuras décadas, algo que esté bien visto. Esto no es ninguna barbaridad, porque hay países que se ha empezado a debatir. Creo recordar que Suecia y algún otro ya se ha intentado llevar incluso al Parlamento. Es una pena que no traiga datos. Pero se ha llevado al Parlamento, me gustaría que fuese... Se ha intentado llevar. Sí, ¿el qué concretamente? ¿Que no sea delito? El tema de despenalizar la pederastia, sí, que no sea delito, sino que sea visto como, digamos, como una irregularidad mental, ¿no? Que sea visto que no sea delito, exacto. Exacto, así de claro, que no sea delito. Mira por dónde llegamos a ingeniería social, por lo tanto, con todo lo que creíamos que habíamos relacionado, y tanta, resulta que se nos escapa, no hemos tenido tiempo, ¿no? Porque Juan, soy consciente de que también es consciente que aquí luego tiene una agenda más largo plazo, hay varios objetivos. Y uno a largo plazo es, a ver, si alguien quiere hacerse dueño del mundo, tiene dos opciones: o a hostias, que a medias va ahora mismo, o porque tú seas, te hayan magnetizado tanto, iba a decir seas tan tonto, no es así, hayan desarrollado a tus espaldas unas tecnologías y unas técnicas ancestrales también mezcladas de control, como la que puede, cuando alguien está en una secta no sabe que está, no ve el eso, ¿no? Pues es parecido, un poco más suave. Y claro, tenemos que aceptar que si él es el dueño de alguien, también es el dueño de los niños, lo que sea, puede hacer lo que le dé la gana. Y para eso también no estaría mal que el tío te dice, claro, tú también puedes usarlos, hombre. Sí. Y entonces ya hemos perdido toda la condición, la vida humana. Y no es lo mismo de repente decirlo ahora que vivirlo durante 20 años. Y cuanto más viejo sea alguien, más me entenderá lo que quiero decir. Y lo que has dicho, ¿no? La sapo y la que te van calentando. Si tú un sapo le metes en frío y le vas calentando, pues se queda cocido. Pero si le metes en caliente, salta. Entonces ellos miden muy bien. ¿Y quiénes son ellos? Por ejemplo, la ONU, los Rockefeller, en su página web, tiene resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Pues lo estudian mucho, gastan mucho dinero. Es la capacidad de sufrir que tiene un pueblo antes de dejar de saltar, ¿no? Exacto. Y nos tiene a todos medios. Y además está puesto en la página web. Iros, ¿cuál era? Rockefeller Foundation, ¿no? ¿Lo viste eso, no? No creo que lo contó María, además de que lo tenía. Pero tú lo vimos, no, pero aparte sí, que lo contó vi, María. Lo estuvimos mirando, no recuerdo la página, pero sí es verdad que era una fundación, no sé si era Rockefeller o la de Bill Gates, no me recuerdo muy bien. Sí, no, y claro, y la idea. Ahora, el otro día se me ocurrió una cosa. Estaba pensando en 1984, ¿no? Estaba pensando en un mundo feliz. Y estaba pensando en esto. Y entonces dije, bueno, ¿cuál sería una posible lógica que pudiera ocurrir si esto sigue adelante? ¿Para qué? Para decirlo en el programa, y por si alguien piensa que no va con él, para que se le hielen hasta la sangre, ¿no? Joder, y es que me salió, no sé, a ver qué os parece. Imagínate, dentro de 10 años las leyes van evolucionando y ahora los niños pueden denunciar a sus padres. Ahí va, parece de 1984, ¿no? Que denunciaban a sus padres por... Resulta que vemos el otro día en una página web cómo animaban a los niños a denunciar a sus padres por no tirar bien la basura y que les hacían detectives del medio ambiente, ¿eh? Lo vimos. También estamos viendo que se hacen unas encuestas para ir acostumbrando a la gente en una universidad de Australia, me parece que era, que qué les parecería que el aborto pudiera ser hasta de 0 a 5 años. O sea, una vez nacido el niño, tienes hasta los 5 años para abortarlo. ¿Qué les parecería? Y un 60, más de la mitad, les pareció que era, no que estaban a favor, sino que era estudiable o algo así. ¿Qué cojones estamos hablando? Gente ahora que tiene 20 años pensó eso, más de la mitad, que podría estudiarse eso de abortar a alguien. ¿Qué es para nosotros un niño? Yo creo que estamos mucho más equivocados que los antiguos. Los antiguos sabían que un niño es el futuro. ¿Lo veis? ¿Cómo que? Bueno, entonces termino, ¿no? Dentro de 15 años viene tu hija querida, que la aman mucho, el que sea padre de una niñita. Le viene la niñita que está en internet y le dice: papá, que he quedado a las 8 con un señor de 78 años que me va a hacer lo que quiera, porque me va a dar un cromo del puta madre, de estos que no tiene ninguna de las del cole, que vale un dineral ese cromo, y he quedado por internet. Y como la niña ya tiene 11 años y ya se ha probado que puede tener relaciones sexuales y además puede denunciar al padre, y tiene, los padres van a perder derechos sobre los niños para que los gane el Estado. Estoy hablando a 15 años, 20 nomás. Dice la niña: he quedado con este, y como tú eres mi padre, tienes que tener limpia y tal para las 7 que viene el tío y le voy a chupar lo que sea. Y te lo dices, y te jodes, y tendrás que decir: sí, mi querida Elizabeth. Y a tomar por culo. Y que le han engañado con un cromo. Pero tú no puedes hacer nada, porque la ley protege los derechos del niño. Eso es lo que pretenden. Eso es lo que puede pasar si concedemos los derechos del niño a tener relaciones sexuales por encima de lo que diga su padre a los 10 o 11 años. Que eso es lo que se... Porque ha ido bajando de los 18, creo, de 16. De 16, en cada país es diferente, va, un poco depende de la cultura. Pero está en los... No sé si está en 13 ahora, ¿no? Quieren bajarlo a los 11. O no sé si están 13. Creo que están 13 aquí. ¿Estáis viendo por dónde puede ir enseguida la cosa? Porque ahora estamos a no sé cuántos grados de sapo. Pero dentro de 10 años, ¿a cuántos grados de sapo estamos? Pues a estos que os acabo de decir, que puede ocurrir este hecho concreto, y te jodes y te callas. Encima le pagas el cole. Porque claro, eso ya no sé si es una niña o que, en qué lo puedes convertir. ¿Qué te parece esto escalofriante? Es que, lo que es que estamos hablando de lo que hemos venido hablando en los últimos programas, ¿no? Que es ingeniería social, ¿no? Esta es la manera que tienen ellos de cotidianizar lo que quieran, ¿no? Y no tienen problema en dejar pasar el tiempo, décadas y décadas, para lo que hoy vemos mal, vemos rechazable, pues dentro de unas cuantas décadas pues lo veamos como normal. Porque en general una... Y lo hemos venido viendo, por ejemplo, sin ir más lejos, en la ideología de género. Esta falsa ideología de género, porque hay otras maneras de hacerla, no porque yo esté en contra de lo que en el digamos en general significa, sino porque hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Okay. Y estamos es la manera que ellos tienen de hacer las cosas, ¿no? Y dentro de 20 años puede ocurrir lo que estabas diciendo, Hugo, y puede ocurrir que la gente, porque ocurre que gran parte de la población antes, y creo que también se habló en el programa anterior, gran parte de la población, para no ser tachado de ser retrógrado, de ser cualquier cosa, lo que hacen en general es callarse, ¿no? Ante lo que no les gusta, pero como ven que viene desde el poder y ven que hay una falsa progresía que lo hace, dirá: pues estaré yo equivocado, a mí no me gusta, pero lo hace todo el mundo, por algo será. Claro, eso es, mejor me callo por si acaso me van a decir: oye, ¿lo ves bien? Pues no sé, tal. Y en general gran parte de la población es así, porque si no, ante lo que estamos viendo hoy día, la mayoría de la gente pues se mostraría contraria, ¿no? Igual ocurre con el tema de la pedofilia, porque es una pena que no trajera por lo menos los nombres y los datos, pero bueno, se pueden encontrar en la red relacionando pedofilia, quizás en inglés, con parlamento. de poner las dos palabras y aparecerán, creo que dos o tres parlamentos o al menos políticos que ya lo quieren llevar a los parlamentos, y esto es muy grave. Y otro tema para entender también cómo se las gastan estos psicópatas es también el tema de la zoofilia. Es otro tema que ya ha habido iniciativas. Creo recordar que en Finlandia o Dinamarca, bueno, en un país del norte de Europa, ya hay iniciativas para llevar el tema de la zoofilia como un tema cotidiano. Y lo curioso es que así empiezan con todo, ¿no? Así han empezado con todos los temas que hoy día ya no nos llama tanto la atención, porque estamos viendo que parece que nos quieren ganar la partida, aunque que nos van ganando la partida, mejor dicho, aunque con programas como el de hoy, por eso quise entrar, tenemos que decir no y dar un golpe sobre la mesa, como estábamos diciendo antes, ¿no? Uh-huh. Y que no nos tomen ya por idiotas, que aquí estos temas de ingeniería social se tienen que acabar, porque hay que, lo digo sobre todo porque hay que, el ser humano, hay que mantener los valores que tenemos los seres humanos, ¿no? Y todos estos temas no van en nuestro interior, no forman parte del ser humano, y hay que rechazarlo, porque en el trasfondo lo que quieren buscar es ese transhumanismo, ese ser futuro vacío por dentro, ¿no? Que sea una simple máquina de trabajar y de producir, y en eso yo digamos que incluyo todos estos temas. Sí, y no proteste. Alguien, a maestra, tenemos, creo, a Marichu por el otro, por el lado del teléfono. Ay, buenas noches. Marichu, ¿estás por ahí? La hora de María. Una rata en la hemeroteca. Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué dices? ¿Qué tal? La voz, María. Oye, ¿cómo me mola esto? María, buenas noches. ¿Cómo me gusta esto de coincidir? Porque además, como es puntualmente, a mí no soy de tertulias, a mí no me habréis visto por YouTube ni por ahí ninguna. No soy personalmente, ¿no? Pero esta me gusta porque, como es puntual y somos, no sé, muy petit comité, sin más, le disfruto mucho. Gracias a los dos. ¿Qué pasa, Marichu? Gracias a vosotros. Pues nada, deciros que en directo el programa nos está escuchando en este momento. Ahí va. Llevamos bastante tiempo con problemas para escucharos, por eso no he llamado antes. Ahí va. Estábamos, vale, Martina y yo intentando comunicarnos con vosotros por WhatsApp, pero no lo habéis podido ver. Uh-huh. Y eso, por eso no había llamado antes. Pues mira, está bien que lo digas, porque por si acaso estamos ahora moviendo. Es que no veas qué sistema tenemos aquí del copón, de la baraja, complicado. Ten en cuenta que nosotros no tenemos. No me importa. No creo que sea casualidad, también te digo, porque es normal, algún cortecico. Porque es que funciona ninguno de los dos enlaces. Uh-huh. Ninguno de los dos. Y de repente, ninguno de los dos. Y de repente estás escuchando uno. Y pone menos 35 no sé cuánto y se corta. Y vuelves a cargar la página y no te deja entrar. Pues fíjate que no hay manera de escucharlo en directo. Preveyendo la afluencia de gente, habíamos habilitado los dos, que tenemos dos canales, ¿no? Uno. Y no sé qué coño más había hecho Chopo. O sea, que teníamos una extra canal, vamos, extra carretera. Y sí. O no ha sido suficiente, lo que sea. Es una pena porque hay gente que nos está escuchando en directo y eso mola. Sé que el otro día habían varias centenas, ¿no? Vaya, a la vez. Pero bueno, se va a oír, pues más se oirá, porque la gente normalmente cuando le haces esto se queda con unas ganas de la leche y se lo. Pues si no se lo hubiera oído entero en directo, ahora se lo va a oír entero tres veces. O sea que, bueno, miremos ese lado positivo, que además hay que estar positivo, porque el programa de hoy, como no tenemos un poco positivos, es como para decir, el día de furia, aquella película del Douglas, que se liaba a tiros con todo, ya hasta esto ya es para romper. Pues que sea, para romper, pero con un poco de inteligencia. Lo que quieras, María. Que no he escuchado todo el programa, he oído un poco a César y Juan, he escuchado un poquito al principio y un poquito de Jorge, pero no todo debido a los cortes, ¿no? Y pues los últimos 40 minutos no he oído prácticamente nada. Pero he de decir, que creo que Gus lo ha dicho también, este es un tema muy difícil, ¿no? Para todos los que estamos aquí. Sí. Para mí en especial, porque tengo tres familiares que fueron se abusó de ellos cuando eran niños, no por parte de nadie de la élite, pero me da igual, de la escala social que sea la persona, ¿no? Eres un hijo puta, lo eres, seas de la élite o no, ¿no? No, lo que luego se desarrolla en la misma, la ecuación matemática que se desarrolla es la misma, pero con unos números diferentes, por decirlo de alguna manera. Claro, quiere decir, y con un acceso diferente, ¿no? Nadie criticaría a Clinton, pero tampoco criticarían al alcalde del pueblo o al cura, por ejemplo, a menor escala. Y total, que nadie le hace caso a la víctima y se cumplen todos los requisitos que decíamos antes, pero a una escala no tan élite, y ya está. Yo muchas veces, la gente que nos sigue y que me sigue, me lo habrá oído decir varias veces, hay una frase de Desmond Tutu que dice que si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado opresor. Si esto lo pasamos al tema del que estamos hablando hoy, si eres neutral ante una situación de pedofilia, eres tan pedófilo como el que comete ese delito, ¿no? Por lo menos para mí. Yo he de decir que mis familiares han sido muy fuertes, son hoy en día mayores de edad, el más pequeño de ellos por muy poco, consiguieron denunciar al límite de la prescripción del delito. Es un delito que en mi opinión no debería de prescribir nunca, porque estamos hablando de víctimas muy, muy, muy jóvenes, muy pequeñas, son niños. Tienen las condiciones específicas el delito para que precisamente cualquiera que tenga medio dedo de frente sea uno de los que no. ¿Por qué? Porque se le hace a personas que se traumatizan y psicológicamente hasta se intentan olvidar de ello durante años, pero eso no se puede. Entonces hay que tener eso. Si eso no lo tienes en cuenta, o el dicho de siempre desmontando a Babilón. O eres tonto del bote o chupas del bote. O chupas del bote, efectivamente. Aparte que luego es un proceso muy duro por el que pasan los afectados, los abusados. Tienen que ser muy fuertes, no todo el mundo es capaz de pasar ese proceso. Yo quiero dar las gracias desde aquí a la persona que hizo posible que este hijo de la gran puta acabara en la cárcel, pues porque le había tenido viviendo en su casa y había visto en una ocasión que se bañaba con los niños desnudo y no le pareció normal. Y gracias a esa y otras cosas que había visto, pues bueno, entre las declaraciones de los niños y la declaración de esta persona que fue muy valiente, pues este hijo de la gran puta está en la cárcel. He de decir que esta chica que ayudó a mis familiares sufrió la persecución por parte de amigos de este cabrón, que además he de decir que los conozco bien a todos porque este señor fue amigo mío en mi adolescencia. Es muy duro lo que estoy diciendo, ¿eh? El saber que has estado yendo todos los días y riendo con una persona que es capaz de hacer estas barbaridades, ¿no? Y de aprovecharse de los seres más indefensos que pudiera encontrar por su camino. He de decir que mi madre, a la madre de estos niños, se lo advirtió, que no era normal que estuviera tanto con los niños, incluso casi más que sus propios padres. Uh-huh. Yo entiendo que es algo muy difícil de creer, porque lo primero que queremos hacer es negarlo, ¿no? Sí. No queremos pensar que esto nos esté ocurriendo a nosotros. Ay, es verdad. Yo cuando supe todo esto, este señor estaba saliendo con una amiga mía que tenía dos hijos, uno de ellos de 8 años. Yo hablé con esta chica, fui muy sincera con ella y ella no quiso creérselo. Y a raíz de la denuncia de mis familiares y de que este señor esté en la cárcel, han salido niños del barrio por todos los lados. Que es lo que vemos y lo que decíamos, que a otro nivel, que lo que ocurre, siempre hemos hecho una especie de regla de tres, ¿no? De que cuando esto ocurre, ¿qué pasa siempre? Pues pasa esto, para que sepamos para otra vez valorarlo e identificar la credibilidad de lo que estamos viendo. Y sobre todo que no tengamos, ¿y esto pasa miedo? Siempre. Claro. No hay que tener miedo de... Yo entiendo que es un tema muy duro. Yo soy la primera que me pone enferma, y que estar hablando hoy de esto aquí no es para mí agradable, sino todo lo contrario. Pero es que hay que hacerlo. Sí. Y cuando tengamos la más mínima duda, me da igual si es tu hijo, si es tu vecino, si es tu amigo, si es tu primo, me da lo mismo. Llega hasta el fondo del asunto. Lo que no podemos hacer cuando tenemos constancia de que algo de esto puede estar ocurriendo es desestimarlo sin más, porque no nos lo queremos creer. Yo entiendo que es un mecanismo de defensa, pero es que es nuestro deber proteger a nuestros niños. Ahora que sabes, el que nos haya oído, que es un mecanismo de defensa, pues ya no tienes excusa. Y si pensabas, por ejemplo, no es un asunto mío, sí es, es un asunto tuyo. Sin más, ni una palabra más tengo que decir a esto, indiscutible. Sí es un asunto tuyo. Y si alguien dice, no, pues no es mío, entonces lo siguiente que le tenga que decir probablemente pues sea ya demasiado vejatorio y fácil de comprobar. No lo tengo que decir ahora. Sí es asunto tuyo, aunque es comprensible el miedo en este caso. Hay que darle caña. Porque llega a tal punto el tabú del tema, ¿no? En un colegio donde estaba mi hijo antes, el primer colegio donde fue, cuando mi hijo tenía 4 años, estamos hablando de niños de 4 años, un niño, durante una siesta, le metió el dedo en el ano a otro. Niños de 4 años. Cuando todo esto saltó y la madre se enteró, denunció, lógicamente. Son niños inimputables, por supuesto, pues, claro, un niño de 4 años, ¿no? Pues la responsabilidad, lógicamente, es de los padres. A mí, sinceramente, que un niño de 4 años le meta el dedo en el culo a otro, me parece... Piensas, este niño queda en su casa, ¿no? Pero, bueno, pues piensas, bueno, y ese, pues es probable, pero creer... cuidado, que puede que tampoco sea así, por ejemplo, ¿eh? Porque si ese niño ha estado pasando un fin de semana en casa, por ejemplo, ¿eh? De otro, y en el otro había una peli porno en tal, y la vieron. O lo que sea. Yo te lo digo porque me conozco un caso de que había un niño que, bueno, que a otros niños les enseñaba el porno de tal, y hombre, la responsabilidad quizás sí puede ser del padre del otro, y termino enseguida. Pero que más que la responsabilidad, yo creo que igual debiéramos debiéramos ver que primero investigar este caso concreto, porque puede que haya mucho más que han visto un vídeo, ¿no? Eso para empezar. Pero ¿dónde vivimos? ¿Dónde estamos? ¿En qué nivel estamos ya? ¿Cuánta necesidad hay de que actuemos? Perdón, ya dime, María, perdón. Sí, no, quería decir que yo lo único que sé es que en el colegio se luchó por tapar el tema. Yo fui a hablar con la directora del colegio y me pidió que por favor no lo comentara con nadie, cosa a la que yo, por supuesto, no accedí. Lógicamente no está hoy en día en ese colegio, pero es que el niño que tuvo que salir del colegio fue el agredido. No, no, el agresor. Es que eso clama al cielo. Eso no podemos consentir que eso ocurra más. Y siempre pasa. O sea, estamos dando cuenta en no hacer caso como si conlleva un daño. Un daño. Sí conlleva. Es una putada. Es una putada. Pero como sé que el que me esté oyendo, en el fondo, cree que es buen tipo o buena tipa, tendrá que analizar esta noche, y efectivamente, si quiere serlo mañana por la mañana, pues ahora que se ha dado cuenta, digo, bueno, pues mira, cuando ven estas cosas no va a mirar a otro lado. Hasta ahí. Y luego quiero decir algo también a los niños de mi barrio que han ido saliendo después de que ya que mis familiares consiguieran meter a este señor en la cárcel, señor, voy a llamarle, por no volver a decir hijo de la gran puta, pero es que no tiene otro nombre, ¿no? Estoy pensando en quitar todos los tacos míos y tuyos y editarlos. Y el que quiera oírlos, que oiga el directo. Lo que pasa es que para eso tenemos que mejorar la conexión. No, más que nada, el tema es que, ¿qué pasa? Que todos esos niños a este señor le van a salir gratis. Porque en España no puedes cumplir más de 20 años de condena. Entonces, claro, por más niños que le denuncien, él no va a cumplir más de 20 años de condena. Es que esa es otra. Ese es el problema. Esa es otra, que lo que decíamos también, ¿qué le harías a la gente así? O sea, que porque hemos empezado hablando además de sobre eso, sobre lo comentabas tú al principio del programa. A ver, si hubiera 2000 años de condena y la posibilidad de que el tío durara 2000 años, pues te quedas corto, ¿no? Podrías, habría que usar tecnología para más. Entonces, quizás, vuelvo a repetir, tengamos que ir también a lo más duro. ¿Cuántos de nosotros no hicimos nada o miramos en una sospecha o no quisimos mirar por si acaso veíamos algo? Eso es lo duro. ¿Cuántos hay ahora alrededor que se olieron pero dijeron, va, no? Bueno, pues ya no es hora de tirarse de los pelos. Pero otra vez que vuelva a ocurrir, no se deja eso pasar. Hombre, a mí lo que más me ha llamado la atención del caso de mis familiares, bueno, hoy en día pues sí que tienen mucho apoyo, ¿no? En el barrio todo el mundo sabe lo que ha ocurrido, todo el mundo sabe dónde está este individuo y demás, pero cuando la chica esta que declaró lo hizo y metieron a este hombre en la cárcel, a ella se le llegaron a hacer pintadas en su casa, pintadas que no venían de él, porque él no era libre, ¿eh? De chivata, de no sé qué. Oye, perdona, que es que no se ha chivado de que el tío se estaba fumando un porro en la calle. ¿Me entiendes? A ver si empezamos a un poquito a... Porque es que nos vamos a los extremos, ¿no? Eso es, sí. ¿Cómo es posible que haya quien apoye a este señor? ¿Cómo es posible quien haya quien le haga el juego e intente acojonar al testigo? Y la agreda de esta manera y tenga que salir esta señora de su casa y encontrarse con pintadas, y etcétera, etcétera. O sea, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es así. Y por desgracia es así, como hemos visto en todos los casos, han sido la... Fíjate, claro, la, estamos hablando de un mindundi. Eso es, la Juan, 27 muertos en el caso de... me acuerdo que el año pasado, la anterior entrevista, o las dos que hicimos con técnico, hasta que... cuando iba a entrar en el programa, y ya ves, una vez duró un día, le pusimos, no sé si habrás oído, hoy hemos puesto, la vamos a volver a poner, la cuña de la sección que le habíamos hecho. Entró una vez, acabó. Y me acuerdo que en la investigación que hacíamos Katy y yo también queríamos ver hasta qué punto muchas de las cosas que se decían, que los judíos ensangraban a los niños, pues que eran cuento o cuál podría ser cierta. Y entonces ahí se nos juntó las cosas y resulta que nos dimos cuenta que esto ocurría en muchas religiones, no solo la Iglesia Católica. Y ocurre siempre el mismo patrón. Y entonces unos casos que eran espeluznantes ocurrían, por ejemplo, en Brooklyn, en la comunidad JID, una comunidad que son, no me saliera el nombre, no son estos ultra ortodoxos de barbas, bueno, sí, también son esos, pero es una comunidad que hay en Brooklyn que realmente el barrio es entero judío y no puedes entrar, está cerrado, tiene guardias armados, o sea, dentro del propio Brooklyn es como un barrio con una ley propia y gente que no sale de ahí en la vida. De ese sitio. Y entonces no se habla, hay gente que no habla ni inglés ahí, ni falta que le hace. Son barrios de Brooklyn. Bueno, pues aquí la sociedad es muy cerrada. Entonces, para que salgan a la luz casos, bueno, pues es horrible también. Y entonces, los propios padres, es una vergüenza denunciar que el rabino le ha hecho a tu hijo nada. Te descuaza socialmente todo el barrio para empezar a hablar. Tú que estás como en una secta, imagínate, no tienes contacto con el exterior. De hecho, igual hablas hasta mal inglés, como te descuides. Y a tu hijo le hacen eso, claro, es una vergüenza, tú no puedes decir, y tienes que tragar. Y vimos varios casos muy sonados, muy claros, de varios que habían tardado, como siempre, muchos años en salir, porque nadie dice nada, pero es que todavía, en esos casos ya extremos, cuando sale a la luz, se hace una piña y no creas tú que ya, bueno, por fin le hacen justicia a la víctima o algo, ¿eh? Ese tío se acabó, ya se puede ir a otro sitio. Diga lo que diga el juez. Entonces nos hemos dado cuenta que en muchas, ¿cómo diría yo?, estructuras de poder religiosas, no solo políticas, como que parece que una de las, no sé, que esto del derecho de pernada, pues es una manera de decir aquí mando yo, o de establecer el poder de una manera muy sutil. Puedo hacer contigo lo que me dé la gana. De hecho, lo hago con tu hijo y tú te tienes que callar, porque si no es una vergüenza para ti. Te van a ir a tus propios compañeros, todos rezando que no sea su hijo, pero atacando al que no puedes denunciar si te dice, si te pasa algo, porque entonces estás atacando tu comunidad, estás atacando la fama de tu colegio. Eso es un chantaje emocional que hay. María, gente como María Valiente, pues no cae en ellos, pero al principio tú te dicen eso y te, claro, necesitas que te convenzan. Pasa siempre en todo los sitios, y Cate y yo nos dimos cuenta, además eran más religiones, lo que pasa es que como de memoria no me acuerdo más que de este de Brooklyn, que era un caso brutal, que no tengo miedo de ninguna manera, porque todo lo que diga me he quedado corto. Me acuerdo que era espeluznante. Bueno, no, hay otros casos, por ejemplo la iglesia anglicana y otras iglesias en Londres hoy en día, que los niños están diciendo por YouTube, algún padre, que por ejemplo con los padres separados se está descubriendo más cosas de estas, porque claro, al no vivir juntos los padres, uno de los dos padres lleva a su hijo a esos rituales. Entonces, ¿está lo que, Jorge ya al otro lado? ¿Jorge? Sí, sí. Ah, vale, sí, te hemos recuperado. Momento, gracias, sí, sí. Ya termino con esto. Lo que estaba diciendo es que tenemos certificado, hemos visto que son casos espeluznantes en varias iglesias del norte de Inglaterra, me parece que era del norte, creo que era del norte, sí, que han salido a la luz. No quiere decir que sea solo de ahí, pero que era tan, tan claro que colegios enteros, y además no uno católico, sino uno católico, otro anglicano, por esa zona había dos o tres colegios que la asociación de padres eran una, no sé, como un barrio, como lo que hemos dicho antes, un grupo social muy cerrado, y niños pues diciendo pues cómo les traían niños de color, otras cosas que hemos oído en otros lados, y les hacían, ellos mismos tenían que matar al niño. Entonces les hacían al propio niño con 4 años, tú le tienes que meter a este tío un punzón por el cerebro, lo tenemos aquí colgado, y no hemos dicho que el dato es escabroso en ningún momento del programa. Lo voy a decir muy rápido porque es que es una manera, no otra manera de explicar esta puta barbaridad. Y eso es mentalmente hablando, entra en la secta desde que tienes 4 años, pero claro, ese niño está condicionado, sus propios padres, por Dios. Lo que pasa es que en este caso, al ser un matrimonio mixto, y uno de ellos descubrir, se puso uno, y bueno, los tenían machacados la policía a los padres que estaban denunciando esto, la policía. Uh-huh. Esto estamos hablando del año pasado, y era un hecho de este mismo año, no creas que estamos hablando de hace 30 años o de cuando, no, no. Y entonces nos dimos cuenta de que se repite esta estructura tan fácil. Igual hasta ahora mismo no me había dado cuenta hasta qué punto encaja todo conjunto, ¿no? ¿Y por dónde va la ingeniería social a largo plazo con esto? Uno de mis familiares, el más pequeño de ellos, habló con una amiga del barrio, que este hombre había abusado de su hijo también, y se enteró gracias a este familiar mío. Yo hablé con su madre para pedirle los apellidos de este señor. Y ella me preguntaba que para qué, todo el rato, ¿no? Estamos hablando de gente que ya ha sido valiente y que ya ha sido capaz de meter a ese señor en la cárcel. Uh-huh. Cuando yo le expliqué que había más gente a la que este señor había hecho daño, lo primero que me dijo fue: diles de mi parte que es un proceso muy duro, que los niños tienen que ser muy fuertes, y que la ley a los que va a poner en duda es a los niños. ¿Me explico? Sí. O sea, encima de todo lo que supone revivir eso para ti, uh-huh, a ti te van a tratar como un mentiroso. Sí. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Por eso mucha gente abandona los procesos a la mitad. Uh-huh. Aparte de eso, todas las pegas... Porque no quieren hacer sufrir a sus hijos. Pero es que además los procesos son larguísimos. Las pegas vienen por todos los lados. Cualquier parte de la institución del caso es saboteada por todos los sitios. No hay pruebas que se pierden, o restos de ADN, como decíamos, que no se quieren investigar. Es todo tan... La verdad es que parece tan como si lo encajas en una película y dices, pero bueno, si tienes las pistas por todos lados, sí, las tenemos. Pero bueno, voy a sacar el lado positivo. Sí, hay que ver. El lado positivo es que no hay nada positivo. Pero cuando alguien dice, joder, si es que los niños ya se dijo que eran unos mentirosos. ¿Te has dado cuenta que esto es de manual? Uh-huh. Siempre dicen eso, porque es lo que tienes que decir si eres un pedazo de hijo de la gran mambemba que te importa lo demás, que eres un psicópata y que haces lo que te da la gana. Porque, mira, sí tenía una pregunta antes que se me había ocurrido, menos mal que no ando tan atontado como... Jorge, y seguimos ahora, hablando todos. Jorge, te iba a preguntar algo de la ONU en concreto antes... ¿De la ONU? Sí, coño, ya sabía yo. Coño, tú, bueno, creo que sabemos un poco por encima de todos, pero yo creo que puedes explicar todo muy bien. ¿Qué es, cuál es realmente la base del pensamiento religioso, si podría llamarse así, de esta gente del Via Crucis, del Lucis Trus, de la... De la nueva era, sí, lo que conocemos como nueva era. Todo de, como decía antes, de inculcar un cambio de valores en la sociedad, ¿no? Y en eso está involucrada, por supuesto, como no podía ser menos, la Organización de las Naciones Unidas. Y esto desde que se fundó. Entonces, dentro de la Organización de las Naciones Unidas se llevan a cabo una serie de medidas y una serie de iniciativas encaminadas a ir poco a poco, como hablábamos antes, inculcando en la sociedad pues una serie de ideas relacionadas con la New Age. Y dentro de la ONU tiene a su propia editorial, que es la Lucis Trus, que antes se llamaba Lucifer Trus, que fue fundada por Alice Bailey y que también estuvo en parte impulsada o implicada por Elena Blavatsky, ¿no? Pues dentro de todo esto, pues la ONU juega un papel muy importante. Y por supuesto que todo esto que estamos viendo hoy no es nada casual, ¿no? O sea, perdona, has dicho que... ¿Qué es de la ONU concretamente Lucis Trus? Lucis Trus en la ONU es su editorial. La editorial de la ONU. Y estamos que... O estás diciendo, ¿no? Que, bueno, decimos que está fundada por... Es que al que no comprenda un poco estos temas dirá Alice Bailey, pues bien, cojonudo. Pero no, yo creo que no hacemos de más perder 5 minutos que nos diga rápido quién era Alice Bailey y quién era Elena Blavatsky, las fundadoras de esto, que resulta que la ONU, que supuestamente no tiene que ver con religión, o sea, supuestamente, ¿no? ¿Quiénes eran? Bueno, Blavatsky era, en principio se le reconoce como la fundadora de la teosofía, ¿no? Blavatsky tuvo trabajó una amplia bibliografía, editó varios libros importantísimos, ¿no? Y el trasfondo de todo lo que Blavatsky, que según ella le vino de un ser de fuera de este mundo, ¿no? En una especie de iluminación, como suele ocurrir con muchos personajes históricos, que parece que en momentos oportunos siempre le viene alguien a redactar los pensamientos, ¿no? Curioso, pues creía que era muy científica la ONU, pero veo que viene por la iluminación... Perdona, que te haya interrumpido. Sí. No, es curioso que el trasfondo de todo esto es el rumbo que está esta gente que está para donde nos quiere llevar, ¿no? Y no es más que un cambio de valores, es un cambio de sociedad por completo. Dentro del tema transhumanista, dentro de todo esto que estamos hablando, la pérdida de valores y todo esto, tiene muchísima importancia, por supuesto, pues la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y lo que los principios de Elena Blavatsky y lo de Alice Bailey, ¿no? Pues, por ejemplo, digamos que es el ámbito cristiano, lo relaciona con satanismo. Pero si nos desmarcamos un poco del ámbito cristiano, no es más ni menos que vaciar al ser humano actual de contenido para poco a poco ir programándonos e ir llenándonos de otro contenido más adecuado al futuro que nos espera. Y no es otra cosa, y ahí hace un papel muy importante, porque no solo la editorial, este grupo de Lucis Trus tiene muchísima importancia dentro de bastantes estamentos de la ONU. No es solo que ellos editen los libros, no, ellos no solo editan los libros, ellos también marcan un poco las pautas y cuando se busca información sobre esta editorial, pues poquito a poco, como decíamos antes, pues van inculcando ciertas píldoras, ciertas inyecciones de nuevos valores, sobre todo a través de la infancia. Uh-huh. Y este es el desgarrador futuro que nos espera, ¿no? Y respecto a lo que estábamos hablando ahora del tema de la pedofilia, pues por ejemplo vemos que nosotros intentamos denunciarlo, dar un golpe sobre la mesa, lo que sea posible, proteger a la infancia, ¿no? Mientras por otro lado, mientras nosotros estamos haciendo esto, por el otro lado hay un enorme poder, un enorme monstruo que está no solo hipersexualizando a la población completa, sino también sexualizando a los niños desde edades un tanto tempranas, donde conviene, creo yo que es más necesario pues que sea paulatino, pausado y en el momento adecuado, ¿no? Entonces, frenar todo esto ante este... Vemos en los medios de comunicación cómo no se denuncia el caso de Dutrua, no se denuncia los nombres. En cambio, vemos todos las portadas de los diarios, pues el caso de pedofilia, pues que ocurrió en la esquina de mi barrio, que también hay que denunciarlo, por supuesto, pero esto también, esto porque al final nosotros no le seguimos la pista a todos estos casos de pedofilia y a saber mucho si son ciertos. Claro que hay ciertos, por ejemplo, que acaba de decir María, faltaría más. Pero también es una manera, creo yo, de ir acostumbrando a la gente a decir, pero bueno, ¿qué está pasando en esta sociedad? Que por todas partes vemos pedofilia, ¿qué me he perdido? ¿Qué he dejado yo de hacer para que esto ocurra, ¿no? Pero también es una manera de ir acostumbrándonos poco a poco a este giro que está emprendiendo el mundo. Y eliminar disidentes. Repito, en cambio, estos peces gordos, estos casos gravísimos, estos nunca salen, ¿no? Digo eliminar disidentes, porque ahora vamos a poner esta imagen. Finalmente, los conocidos blogueros Jorge Guerra y Gus de Desmontando eran pederastas. Se han encontrado diversas fotografías en su tal y cual. Ah, va, unos de estos de barrio pederastas. Joder, si al final eran pederastas. Y nadie se pregunta, se cree la tele, dos menos. Ahora vete tú, coge el abogado, 7 años, di que no. Incluso al final, aunque te diga que no, la justicia... Y no se entera nadie, eres ya el pederasta bloguero, o tú y yo, vamos, ¿no? Entonces también... Claro, a mí me sorprende, me sorprende mucho, esta semana mismo en diarios locales me sorprende, creo que en la misma portada había 2 o 3 casos de pederastia, ¿no? A mí me sorprende, yo no digo que, a ver, yo no puedo decir que no suceda, claro que sucede, pero me llama mucho la atención, que sea tanto, ¿no? Tan numeroso, ¿no? Y a veces, pues, pensando mal, porque hay que ser mal pensado ante todo esto, pues pudiera ser una manera de ir un poco cotidianizando el tema, por lo que hablábamos antes, por lo que ellos quieren hacer. Oye, una pregunta os voy a hacer. Normalizando la situación. Una pregunta me gustaría haceros a los dos, a ver qué pensáis de esto. Le voy a preguntar a ver qué opinan. Porque como de eso también los dos sabéis un poco pues más que yo, ¿no? Puede ser... lo están cotidianizando tanto que me da la impresión que además se están dando nombres muy concretos, Clinton tal, en medios, por ejemplo en Estados Unidos hay medios gordos que lo han dado, ¿no? Aunque nunca lo dan, pero de repente pudiera ser que estuviera habiendo una limpieza de mandos gordo con esto también, aprovechando la jugada. Quiero decir, me quito a Clinton, me quito al Bush porque soy medio pederasta, me quito a tal, me quito a tal, y de repente soy no sé quién y soy el salvador de el que les metí caña a estos. No sé, yo me parece raro que sea tanta personalidad gorda el que ha salido en algún medio, ¿no? Joder, no sé si soy demasiado sospechante yo o qué. A ver, ¿Me oís? Sí, a mí no me extraña. No me extraña, pero sí que estoy un poco de acuerdo en el tema de que se quiere normalizar la situación. Por un lado, están diciendo que Irak, no sé si han dicho que Irak o que Irán, uno de los dos, Irak concretamente, lo ponen como que será el primer país en legalizar la pedofilia. Cuidado con esto, el primer país, lo cual quiere decir que no descartan que haya más. Pues no, el primero es el primero de los demás. No. De los de un montón. Bueno. Y que haya un movimiento activista pedófilo, que se refiere a la pedofilia como un movimiento del amor hacia los niños. Es verdad. Ya existe. Es muy fuerte. Es que existe eso. Movimiento activista pedófilo, que se define como movimiento del amor hacia los niños, ¿eh? Y que es definido por la sociedad como movimiento social que abarca una verdadera, una variedad amplia de opiniones y aboga por la aceptación social de la atracción romántica y o sexual de los adultos hacia los niños. No me extrañaría que estuvieran definidos como derechos humanos. Una asociación por los derechos humanos de los niños. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, en este último caso y tal, y uno de los socios de los Clinton, pues precisamente era, no sé si el presidente de la asociación de mirar por los derechos humanos. O sea, cuidado. O sea, precisamente están metidos en los sitios clave quien no tiene que estar, porque si la asociación por los derechos de humanos, del cuidado de los derechos humanos, pues tenemos a un tío que va a los hospicios y coge mercancía, pues si eso hace el presidente de los derechos humanos, entonces esto que nos enseña también a mirar, porque nos la meten a un pe que estemos espabilados, porque son muchos ataques, todos los nombres bonitos al loro. Por los derechos de los niños. Así Save the es. Children. Democracy, tu puta madre. No, o sea, quiero decir, cuidado. Porque lo normal cuando suena tan cojonudo es que está preparado y cuando lo preparan es alguien del poder y lo normal es desconfiar. Lo no desconfiar es de paduato un poquito. Y fíjate que no he dicho para nada la palabra conspiroico, porque no falta. Sabes, esta gente, los del movimiento activista pedófilo, bueno, pues pretenden lo primero derogar las leyes de edad de consentimiento, ¿no? De los diferentes países, pues para ir rebajando cada vez, disminuyendo progresivamente la edad de consentimiento sexual de una persona, ¿no? Y pretenden eliminar la clasificación de la pedofilia para pasar a llamarlo parafilia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sí, que sea equiparable, por ejemplo, a ser masoquista. Cada uno hace lo que quiere, es la libertad de... Eso es. Exacto, y entonces, exacto. ¿Ellos qué pasa? Que ellos promueven el uso de otros nombres para los pedófilos. Tú haces tríos, yo soy masoquista, el otro es pedófilo. Ya es pedosexual, que es el que peor suena de los que usan, boy lover, girl lover, kill lover, amante de los niños, amante de las chicas, amante de los chicos. ¿Qué pasa, que estás en contra del derecho de decisión de los niños? Y luego, cuidadito, lo que estaba comentando Gus de lo de los nombres, porque esto no es algo nuevo. Esto empezó en los Países Bajos en 1970, pero es que en 2006... se fundó en los Países Bajos el Partido de la Caridad, la Libertad y la Diversidad. ¡Qué puto miedo! Acabo de ver tres películas de terror en segundos. Casi me noqueas. Lo malo, Gus, es que solo vemos tú y yo. Pero la gente cuando escucha Partido de la Caridad, la Libertad y la Diversidad... Le meto cinco pavos por internet ya mismo. Pero se les olvida contarles que lo que quieren es meter en su cama a sus hijos. Que por cierto, ¿sabéis quién dormía con un libro de la Blavatsky debajo de la almohada? ¿Quién? Hitler. Joder. Sí. Aquí todos así que la ONU que se lo haga mirar, ¿no? Sí. Y lo peor de todo esto es que habrá gente ahora mismo que se esté yendo las manos a la cabeza y que cuando escuche temas similares, pues haga eso, ¿no? Echarse la mano a la cabeza. Al igual que nos echábamos la mano a la cabeza hace 20 años con otros asuntos que no quiero mencionar, no porque no sea necesario, sino por la manera en que se han llevado a efecto, nos echábamos las manos a la cabeza con temas que hoy están a la orden del día y ya son cotidianos. Es decir, si nosotros no hacemos algo, ellos tienen demasiado poder para que esto dentro de 10 años, o sea, algo en que la gente se va a callar y lo va a aceptar, por lo y todo se calla, será. Dios, casi se, la, casi se te ha ido todo, un trocito al final te ha faltado, nada más, pero... Pero se ha entendido, ¿no? Lo que me entendía decir. Si es que ellos siempre lo han hecho así, siempre han cotidianizado lo que han querido, ¿no? Vamos, ellos lo calculan absolutamente todo. Y lo que decía María de todos los años, ¿no? Ellos no tienen prisa. Y él es el futuro que nos espera si no hacemos algo, ¿no? Sí, eso es. Sí, aunque sea poco, ahora, oyendo este programa, otros compartiendo esto. Me parece que se nos... Se ha ido la comunicación por teléfono. Suena el pitido de María. Es Marichu. ¿Sí? Ah, no. Ahí está, estás. Ah. Sí, ya estoy. Ah, pues igual era algo que... No, puede ser. Bueno, bueno. No, quería nombrar a David el Riegel, que en el 2000 publicó un libro que se llama... Entender el amor a los chicos y a los boy lovers. Uh-huh. Boy lover vendría a ser pedófilo de mierda. Perdonadme, sí, pero no, es que, joder. Un amante de los niños es claro. Boy lover, ¿no? Un amante de este hombre, yo también soy amante de los niños, me encantan. Sí. El tal David Riegel, que para que le quede a todo el mundo claro quién es, llega a decir en su libro que cualquier persona que sostenga la idea de que un muchacho joven no puede dar consentimiento alguno, debe comenzar por ponerse en los zapatos del muchacho. Sí, claro. Es decir, tu hijo no es mayor para decidir si ir al colegio o no, si fumar o no, si beber o no, pero sí para consentir el sexo con adultos. Pero bueno, por Dios, ¿en qué mundo vivimos? Pero gracias a ahora, lo comentamos, y todavía, como tenemos reminiscencias del pasado más normal, ahora podemos hacer algo. Pero si vas dejando pasar, es que la mayoría lo va a ver normal, y al final eres un... pero que eso, que no respetas los derechos de los niños. Eres un personaje de mucho cuidado. No respetas los derechos de los niños, eres asqueroso. Y si todo el mundo viene así, como no rompamos esta manera de manada un poquito, pues nos van a meter lo que sea. Es cuestión de 5 años o 15, porque ya lo estamos viendo. Es que hay un montón de verdad de literatura ya publicada de los años 70, de los 80, de los 90, del 2000 en adelante, etcétera, intentando defender la pedofilia. Sí, hay varias entrevistas en YouTube que se puede ver de algún noble francés, no me acuerdo ahora cómo se llama, como ya en Suiza, en Francia, sale el tío ahí, y no es uno, son varios, pues como defendiendo, diciendo, pero ¿quién puede juzgar el amor que puede sentir alguien de 14 años por alguien que sea mayor? Pero ¿quién es el, cómo decía el tío, el cavernícola que puede juzgar eso? O, de esa manera, ¿no? Ese es el y nos lo van metiendo tacata, por aquí, un programa para allá, otro programa para allá. Y entonces ya esto me ha hecho recordar a mí de estas, las 10 normas estas de la para controlar las masas, que dicen que es de Noam Chomsky, pero que no es de Noam Chomsky, ¿sabéis? La que sale en todos los lados de Internet. Pero que recordemos que hay un montón de cosas que van ocurriendo que nos tienen que parecer hechos inconexos, pero que realmente en el tiempo, que no tenemos nosotros esa conciencia de tiempo, de inconexos nada. Todos esos hechos inconexos, el libro de este tío, lo otro tal, eso va a largo plazo y joder, bueno, y fíjate, es que fíjate, si fueran a largo plazo y fueran a ser un fascismo mundial y nosotros unos esclavos, es que yo no sé, igual hasta ya firmo, comparado con lo que tienen previsto estos tíos, porque no es eso, es que ya tenemos que pararlo, ¿no? Sin más. Tú fíjate cómo será. Otra manera. Sí, bueno, Jorge. Jorge. No, igual. Bueno, otra manera que iba a decir, nada más que me recordó la forma que tienen ellos de cotidianizar todo esto. En los últimos años, por ejemplo, cuando utilizan el famoseo. Hay noticias por ahí en que, por ejemplo, Brad Pitt y Jolie, pues sacan a su hijo o a su hija, ya no sé ni lo que es, pues no sé, creo que es su hijo con traje de mujer. O por ejemplo hay otra pareja de famoseo que están de acuerdo en que su niña o niño, no me acuerdo qué, menor de 4, 5, 6 años se cambie de sexo. Bueno, todo esto lo están cotidianizando precisamente con los... Se ha cortado. Sí, no, se ha cortado un poco, pero... creo que está, sí. Yo voy a aprovechar, ya que soy un interrumpidor, pues aprovecho cuando se corta y aprovecho ese momento y encima... Pero ahora se está dando mucho, estoy leyendo mucho en toda la prensa anglosajona, en Estados Unidos en particular, pero en Australia también, esto de el derecho de los de los niños al sexo. Y se está poniendo y la zoofilia, es que hace poco, es que no sé dónde era, que se ha casado un tío con una serpiente, ¿no? Sí, eso te lo conté yo, que lo había leído en algún sitio esta semana pasada, y le digo, mira, Gus, ya estamos traspasando la barrera que decías tú, que te quería, que a ver si no ibas a tener derecho a casarte con una serpiente o un elefante, decías, pues mira, uno ya se ha casado con una serpiente, sí. Pues estoy seguro que el hecho este se lo inventó un tío en el plan general hace 5 o 6 años. ¿Cómo vamos a hacer? Mira, pues en un momento dado que se case un tío con una serpiente y ese va a ser el golpe, ¿en dónde? Aquí, allí, que es donde hay más, donde hay menos. Hasta esa gilipollez que nos reímos tiene toda la pinta, no digo que sea, porque no lo sabemos, ¿no? Pero de propaganda, porque espacios baratos en los grandes medios ya sabéis que no hay, ¿no? Vete a hacer un anuncio con el champán, a ver cuánto dura la medio segundo. Entonces ahí no se pierde nada. Todo la casualidad es, como decía este Chopo en el primer programa que hicimos de Desmontando a Babilón, empezó con una frase, que era Chopo, y no hablo más en otro programa, que dijo, si en política algo... En política nada es por casualidad. Si sucede es porque así se planeó. Roosevelt, tal. Y así es. Así que... Sí. Sí, adelante, María. A mí me llama la atención, por ejemplo, que los movimientos estos pro pedofilia, ¿no?, intenten poner su lucha poniendo... su idea al mismo nivel que el feminismo o el movimiento por los derechos de los gays, incluso de la tolerancia racial. Hombre, nosotros aquí en nuestro programa, si no habéis oído, hemos pedido específica ayuda a todos los demás grupos sociales que han sido sometidos a justicia y que por eso también están organizados, que se den cuenta que en estos momentos el sector de la sociedad, y he pedido específicamente sobre todo a los gays, porque les conviene a ellos todo esto que no les salpique, que pongan un especial hincapié en ayudarnos a lanzar mensaje también a los grupos feministas y a todos los grupos pues, sociales que han sido, vamos a decir, injustamente tratados, bien por la sociedad, bien por el patriarcado, bien por lo que sea, que ahora mismo nos demos cuenta que el grupo, el sector social más indefenso y que más necesita urgentemente de nuestra ayuda es el de los niños, específicamente el de los niños que no tienen padre o que están bajo tutela del Estado, porque están en hospicios, que ese es el grupo ahora mismo más indefenso que hay en más la sociedad. Más vulnerable, claro que sí. Entonces, porque no tienen quien luche por ellos. Eso es, que nos solidaricemos, porque nadie, ninguno de ellos puede pedir que nos solidaricemos con ellos. No saben ni qué, bueno, qué coño estamos hablando de los niños. Entonces, directamente sí decir un mensaje claro y directo. Esto, aparte de ser un programa de investigación, que lo es, también es de opinión. Para mi modo de ver, no tienen perdón de Dios, si es que existe, esos que están intentando llevar a cabo esa agenda. El que hable así públicamente delante mío no me podré callar en ningún momento, porque me parecerá que estoy haciéndole un favor a la pederastia. A los niños no se les puede hacer eso, y eres un malnacido que no tienes derecho a la vida. Ah, y una cosa que es que te había preguntado, quería sacarte antes una cosa, Jorge, sí, y no lo he conseguido, Jorge, que era, yo también te digo, ¿qué ideología tienen? Y yo, por lo que sé, creo entender, y creo que no me equivoco, que la idea de ellos es que hay que disfrutar sin ningún apelativo moral de ningún tipo, y si a ti te apetece follar un niño, te lo follas. Y si el niño le molesta eso, tú, en esta vida, según la religión nuestra, tú no te tienes que preocupar de si el otro sufre, que no, tú tienes que vivir por encima, aprovechar todo el disfrute que te da la vida. Claro, porque esa es la filosofía. La New Age lo que le vende a la gente es que es Dios. tú eres tu propio Dios, y tú eres un Dios y un ser de luz, y te mereces todo en esta vida. Y no te tienes que preocupar por el que sufre, porque si sufre es porque se lo merece por algo que ha hecho en una vida anterior. O tendrá premio en la siguiente. Claro. Es decir, es una manera de desactivar a la gente. Exacto. Claro, si tú ves a tu vecino que se ha caído, se ha dado un golpe en la cabeza y está medio muerto, tú no te preocupes, porque eso es el destino, es la línea de la vida que tiene que seguir, porque claro, ha hecho algo. Así estaba escrito. En otra vida que lo tiene que pagar. Entonces tú no te tienes que preocupar, tú tienes que seguir siendo positivo y feliz. No, y además ahora que si te violo te meto cuatro palizas, todo ese karma que te vendrá en la vida que viene, no vas a ser más feliz que el copón ellos. Gracias a mí, la vida que viene. Olvídate, claro, esto no lo puedes hablar con ellos, ¿eh? Porque entonces lo que estás haciendo es promover la negatividad, ¿eh? Y tú te metes en cualquier grupito de las redes sociales de los New Age y a ti se te ocurre denunciar lo que sea, lo más mínimo, y te echan en cero coma. Claro, lo que ha dicho. Estás promoviendo la negatividad. Es claro, lo que ha dicho ahora Jorge, te desactivan, ¿no? Es un desactivador automático, instantáneo, autónomo. Que te lo tiro ahí. Quieren cada uno por un lado. Cada uno por un lado, que cada uno piense en sí mismo. Eso es. Eso es. Individuo, eso es. Sí. Además, es verdad, porque nos quitan la fuerza de esa forma. La fuerza que tenemos como comunidad, que es como se organiza el ser humano en comunidades, sí, señora. Como grupo, nos quitan esa fuerza, solo nos la dan cuando la usan para manipularlos, para el efecto oveja que le llaman los comerciales, ¿no? Que tú vas a... Yo, por ejemplo, cuando estaba vendiendo papeletas para la ONG esta de Música por la Paz, que es una papeleta a un euro, tú te acercas a una mesa de la traza y de repente uno dice que sí y los que estaban diciendo que no mientras te estaban oyendo hablar sacan el euro para dártelo. Porque el jefe de la manada ha dicho que sí. ¿Me explico? Sí, y si el jefe de la manada dice que no, los que estaban diciendo que sí se guardan el euro, incluso los dos que iban a hacer, pero como el otro ha dicho que no, sacan la mano corriendo como diciendo, hostia, no voy a ser yo el que diga que sí. Cierto, María. Oh, ahí la ¿sabes? Yo no. Sí, pero cuando llega el momento de unirse para hacer algo, porque además te voy a decir una cosa, que no nos creamos que cuando hacemos algo por los demás, lo hacemos por los demás. O sea, que puede que lo hagamos, pero que también nos beneficia a nosotros. Claro. Cada vez que nos unimos y hacemos por gestionarnos juntos, por sacar algo adelante juntos, por etcétera, etcétera, estamos fortaleciéndonos. Sí. Que es que hasta si lo ves desde el lado egoísta, de por sí está demostrado que las especies animales con más posibilidad de sobrevivir a cualquier catástrofe son las que colaboran entre ellos. Si no estás muerto. Bueno, es que si el hombre no hubiera colaborado, pues no estaríamos aquí porque la especie no hubiera sobrevivido. Efectivamente. Entonces, que empecemos a pensárnoslo de verdad, cuando nos da igual si le echan de su casa al vecino de al lado, cuando nos da igual si tiene que comer o que no, cuando nos da igual si sus hijos van o no descalzos, o si les ha ocurrido algo. Joder, que la gente ya ni se saluda en la cadera. Es verdad. Que es que no hace tanto, y yo soy del centro de Madrid, mi abuela tenía la puerta abierta de su casa y venían las vecinas. Angelita, que vengo, ¿qué tal? Y entraban hasta el fondo. Bueno, se ayudaban las unas a las otras. Aparte del control mental que lleva implícito, que me he dado cuenta con los años, al principio me encantaba la película esta de Michael Moore, Columbine, Bowling for Columbine, que eran los primeros tiroteos que dio, que era como algo muy antisistema, ¿no? Ese documental, los tiroteos de... Sí. Ahora lo estoy viendo con otra perspectiva más a largo plazo y ya hablaré otro día. Pero bueno, salía como en un pueblo de Estados Unidos, estaban todos con la escopeta, con todos cerrados, acojonados, y a 2 kilómetros que estaba Canadá, el mismo pueblo tenían las puertas abiertas todos, ¿no? Y resulta que en los dos sitios hay armas, en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Pero la diferencia es la... pues los 400.000 toneladas de televisión durante 30 años y el tipo de televisión que han tenido los americanos, que ahora se está equiparando en todos los lados, pero que fueron los pioneros, desgraciadamente, en ser cobayas de la tele, ¿no? Y fíjate, en 2 kilómetros, el mismo pueblo, el mismo idioma, en los dos hay armas, uno es Canadá, otro Estados Unidos, y en unos tenían la puerta abierta y en el otro estaban todos granadazos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego, si vas a buscar a mejor alguna respuesta para solucionar todo esto en el tema de la educación, pues ya vemos lo que hay, ¿no? En los colegios, sí, claro. ellos lo saben de sobra, saben a dónde ir, ¿no? Y las generaciones que vienen detrás, aunque yo conozco dentro de la parte de juventud gente magnífica, ¿no? Hay unos sectores de gente muy muy muy muy puesta, pero la gran mayoría ya vemos lo que hay, ¿no? Están totalmente alienados con el sistema y le han vaciado el cerebro. La educación, nuestros amigos, que muchos solemos hablar, María y yo, y aquí en este programa, nuestros amigos pues se han ocupado de la educación y de implantar estos modelos, pues es lo que nos espera, porque en el futuro serán, como sabemos, quienes manden, quienes gobiernen y quienes lleven la sociedad que nos espera, eso está claro. Y el que se sale de esas normas y de esas reglas por las que les llevan, es raro, ¿eh? Sufre de moving en el colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Que no eres normal. Cierto, ¿eh? Es verdad. Que haya niños que desean, que les gusta el fútbol porque no les gusta y se sienten bichos raros. Mira. Porque llegan a escuchar hasta es que si no te gusta el fútbol es que eres homosexual. No, perdona, tú lo que eres es gilipollas. Yo te voy a contar un caso para que lo vea, que es cierto, pero que es psicología de esta predictiva, para que los demás pues se lo cuenten a su hijo. Yo, como no es que no me gustara el fútbol, pero desde pequeño me ha pasado una cosa. Cuando yo veía que no puede ser que habiendo 1.000.000 de posibilidades para cada cosa que hagas en la vida, lo que haga la mayoría sea la buena. No puede encajar siempre que sea. Por lo tanto, quería decir que la mayoría era la hacer lo que hacen la mayoría, me daba pavor. No sé por qué, desde pequeño. Entonces me jodía. Y todo Dios quería jugar a fútbol en gimnasia. Y entonces, claro, se repartían los equipos, ¿no? Cada uno pedía el mejor. Yo no era malo, ¿eh? En fútbol. Porque cuando había que jugar, pues también jugaba. Era zurdo, además. Pero ya un día dije, me cago en 10. Yo leía mucho desde pequeño. Digo, tomar por. Y dije, no, yo quiero jugar a la pelota. Y entonces se quejaban todos. ¡Joder, Gustavo! Porque claro, entonces me tenía que poner el profe a uno jugando conmigo y otros dos. Y ellos se quedaban sin jugar a fútbol. Yo jodía a 3, ¿no? Y no solo eso, sino que los de baloncesto también pedían. ¡Ay, yo también quiero al baloncesto! Y entonces jodían los partidos. Yo jodía todo. Y yo dije un día, no, se acabó. Yo jugué a la pelota por muchos años, el único en mi clase. Y aquí sigo vivo, ¿eh? Algunos me quieren, otros me odian. Pff, 3 pelotas, me importa. Y os digo que cuando se hace una cosa de estas, hay veces que si has jodido al que manda y te van, pues te pueden joder. Pero muchas de las cosas que te joden, como es mental, si tú tienes dos narices, a mí me da igual, pues el que no te hace daño por ahí deja de atacarte por ahí. Y muchas veces pensando que vas a quedar mal, resulta que quedas bien y te dice, oye, los cojones de este al final. Y al final, yo decía, yo, pelota, decían, ja, y ya está, hacían un pequeño joe. Y además, claro, yo elegía a los de la pelota, que eran unos cabrones de clase también, que decían, joder, Gustavo, yo no jodía a cualquiera, yo quería jugar a pelota. Y que eran amigos míos también, al final. Porque tú mismo, al poner tus normas, te pones en un nivel social. Si eres un aceptador, pues lo único que hay que esperar es hasta que le toque a tu hijo, a ti, hermano, porque cuando te toque te joderás y no sabrás, no estarás entrenado a equilibrar un poco la balanza. Esto que nos están enseñando de tanto callar y ser tan y tan tal, eso es de gilipollas. Ha sido toda la vida, lo será, y no hay que darle una gran explicación filosófica para comprenderlo rápido. Otra cosa es que si haya que dar unas explicaciones filosóficas del copón para convencerte de lo contrario, pero se hace y se llama double thinking, que es te vamos a enseñar a pensar a la vez dos cosas. Soy cristiano, estoy a favor de la vida, viva las razas, no te importe la raza ni el color de la piel, pero quiero ir a la guerra contra Siria y contra Libia y que se jodan los negros, que no vengan más. Hermano, aclárate. Pues eso nos están enseñando, a pensar dos cosas a la vez y estar tan contentos. Claro, y potencian la que más les conviene según el momento dado. Eso es. Eso es. Y no nos, y la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Y me pongo yo la primera, ¿eh? Porque yo muchas veces me pillo a mí misma pensando cosas que digo, no puede ser, María, ¿cómo puedes estar tú pensando esto? ¿Sabes? joder, si no va contigo, ¿no? Yo solo doy gracias a la providencia, a Dios o la casualidad, lo que sea, que esto sea gradual, porque si nos enteramos de los gilipollas que somos todos de golpe, nos darían síncope a todos. Sí, eso sí es verdad, eso también es verdad, ¿sabes? Pero no sé... Sí, Jorge... No, decía que otra pauta que se está dando es, hoy día es que suele ocurrir, y lo vemos incluso dentro del mundillo en que nosotros nos movemos, ¿no? Pero en general suele ocurrir que un grupo de personas, o digamos solo dos personas, pueden estar de acuerdo en el 80% de las ideas, y el 20% es lo que las hace distanciarse y las que las hace darse la espalda, ¿no? Eso ocurre hoy día. Yo valoraría, pondría la balanza y valoraría lo contrario. Valoraría, hoy estoy de acuerdo contigo en el 80%, vamos a trabajar en ese 80%. Claro. Pero esta herramienta del individualismo que nos han inculcado hace eso, ¿no? A mí me pasa en la vida diaria, estoy seguro que ustedes también. Sí. Personas que en las que coincidimos en mil historias y tal vez a mí, por cualquier motivo, no sé, por hablar del mundo de la conspiración, oye, pues yo creo que no existen los reptilianos. Pues no, ya tú... Y estoy de acuerdo en el 90% de lo que tú dices, pero pongámoslo en un ejemplo más cotidiano, ¿no? Oye, pues mira, yo no estoy a favor de cómo se está llevando el feminismo. No es que no esté a favor del feminismo, sino de cómo se está llevando. Y hay un montón de personas que se ponen en tu contra, pero oye, pero es que yo estoy contigo, estamos de acuerdo en el 90%, por eso vamos a enemistarnos, ¿no? Sí, no, eso ocurre en la sociedad. No solo se ponen en tu contra en eso, sino que a partir de ese momento, si tú dices, pues ese tiesto de ahí podría ser amarillo, olvídate. Cualquier cosa que digas, ¿eh? Los chicles no me gustan, de menta, bah, menuda mierda. O sea, ya eres una puta mierda pinchada en un palo porque no piensas que los reptilianos o lo que has dicho, en fin, no. La polarización. Tiene que ser un pensamiento único, ¿no? Todo tiene que ser el pensamiento único este al que nos quieren llevar, ¿no? Y luego incluso nos fabrican la diferencia, la fabrican ellos, ¿no? Las tribus nos ponen modas para uno, modas para otro, pero en el fondo es lo mismo, nos diferencian en tonterías. Pero en lo esencial no estamos unidos para nada, y desde que hay un punto en el que no estemos de acuerdo ya no somos amigos, o por lo menos solo nos saludamos, y eso ocurre en la vida diaria. Sí que es cierto, sí. Hombre, pues este programa va para los del PP, para los del PSOE, para los de Herri Batasuna, para los de Izquierda Comunera, para los que no son políticos, solo para los que sean, tengan un poco de decencia y de humanidad, con eso entras, fíjate, si es un filtro sencillo, porque con eso ya no puedes tragar con esto que estamos hablando hoy. Con que tengas ese poco, te quede un poco de humanidad y de decencia personal, tienes que reaccionar con tu granito de arena. Fíjate, si te estarían pidiendo que vayas a ponerte delante de toda una banda de pedófilos a gritar, pues yo no iría, me cojonaría, porque esto es lo que más miedo me da a mí, este programa. ¿Qué hacemos? Fíjate si hablamos de cosas brutas, pero estos son unos... Está tan demostrado que son monstruos. Entonces, los monstruos... Este es un mensaje filosófico a todo el mundo. Los monstruos son los malos, y los que no son monstruos y quieren ayudar a los demás son los buenos. Nos hemos entendido, sí, es muy sencillo. Y entonces es de monstruos estar del lado, sobre todo conscientemente, de esta gente en cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado, porque si sabemos que ya viene por aquí, el que a buen árbol se arrima, esto le cobija. Tú te arrimas a la ONU, tienes la luz istras que viene de que hay que vivir la vida como nos salga de los huevos, y da igual que me cargue 7 pobres. Si me apetece tener un orgasmo, pues me cepillo la vida de un niño, y esos 15 segundos merecen la pena porque yo tengo que ser todo lo feliz que me presente la vida. Bueno, pues entonces, si vemos esto, identificamos, sabemos, bueno, quién es el ogro y quién no. Todo lo demás son chorradas de la propaganda para engañarnos. Oye, si hay que hacer un resumen, ya lo he hecho. No sé si está bien o está mal. A tomar por saco. Pero fíjate, no solo la Lucistras, ¿eh? Fíjate lo que decía María antes cuando se refería, no me acuerdo si a la pedofilia o a la zoofilia, que está en manos de la Organización Mundial de la Salud. vamos, una auténtica mafia, una auténtica banda de no sé, no hay qué calificativo decir para estos elementos, ¿no? O sea, son estos organismos los que regulan todo esto, igual que la FAO está haciendo un trabajo que hay que denunciarlo, porque todos estos organismos trabajan en común para llevar a cabo esta agenda. Es toda esta organización a donde primero tenemos que señalar a estos grupos y a desactivarlos, o sino que hagan las cosas como tienen que ser. Sí, porque además dan cobertura a un montón. Mira, te voy a hacer una pregunta a Katy, si no te importa. Dime. ¿Te importaría, que sé que hace poco lo hemos investigado, sé que tienes los números mejor que yo, la Organización Mundial de la Salud, ¿quién la financia, por favor? Ah, la Organización Mundial de la Salud ahora mismo, desde 2015, está financiada un 80% por entidades privadas y fundaciones y solo un 20% por estados, claro, por la aportación de los estados. De hecho, Bill Gates creo que daba... lo que daba por 95 veces lo que daba España, o 105 veces lo que daba España a la Organización Mundial de la Salud. Las dos fundaciones, o las tres en las que más figura como titular Bill Gates, son las que más aportan a la Organización Mundial de la Salud ahora mismo. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud no es un elemento por el bien de la gente, sino que es unos intereses particulares. La Organización Mundial de la Salud es de algunos ricachones, ¿no? Es como la Reserva Federal y el Banco Central. Todo está llevando en el mismo curso. Vale, ahora mismo está en manos privadas. Y cuando dice Jorge la FAO, para el que no se, no le suene, ¿verdad? Es la Fundación para la Agricultura de la ONU. Que ellos mismos dicen que necesitaban 40.000 millones para quitar el hambre en el mundo, permanentemente. De ahí saqué yo los datos. De los malos, o sea, no es que de un conspiranoico. 40.000 millones son lo que le costó rescatar a Bankia. Fuera el hambre en el mundo. Los malos son muy malos. Y nosotros tenemos mucho más poder del que creemos. Sí, pero no nos damos cuenta. Bueno, nos estamos dando. Sí, poco a poco. Yo antes he dicho una cosa, que este programa sirve para joder lo suficiente el asunto, para que tengan que tener cuidado en no sé cuántos hospicios, y para salvar dos, una víctima, o que para que a uno que le hayan violado, porque así se dice, siete veces, consigamos que sea seis, hago 100 de estos programas. Por lo tanto, en vez de salir con un pensamiento de que qué cuños difícil está esto, o la gente no va a compartir suficiente, vamos a salir con el contrario, que es primero nos va a sorprender lo que se va a volcar la gente. Lo digo yo, que hay gente que no traga ya esto. Eso por un lado. Y por otro lado, con que consigamos eso, ¿nos dais por satisfechos o qué? No sería suficiente ya haber motivo para haber hecho este programa. Por supuesto. De por sí creo que es el programa más importante que hemos hecho, que es un programa muy necesario y hablo por mí y yo creo que por todos los que hemos participado en él, que estamos a la entera disposición de cualquier persona que quiera aportar datos, ¿no? Y denunciaremos allí donde haya que denunciar. Y eso que les quede claro. Es importantísimo todo. Fíjate, yo nunca he dicho esto y espero que no lo diga nunca más, pero es que en este caso no puedo evitarlo. Y a mí los me gustas y esas mierdas me importan tres pelotas. Y si no, veréis, a ver si me veis una foto en Facebook mía, no creo. Y eso que está con programa de Radio La Leche, no, alguna igual puedo salir. No. Eso no gustas. Aquí es importante que nadie se deje el me gusta y compartir. No digas, vaya, bueno, ay, qué joder, qué pasada. Bueno, igual comparte, va, por sacar. No, este sí que es importante. Tu acción personal es la rehostia, porque ten en cuenta que vamos a pensar todo lo que hemos oído lo mismo. Vamos a pegar un petazo, eso para empezar, pero no es que peguemos nosotros, eso da igual. La cosa es que haya una bola de gente que se dé cuenta y que empiecen otros. Oye, que técnico ocurre mucho y nosotros igual hasta también. Yo estoy encantado de desaparecer de la mierda esta, pero tiene que activarse, coño, ¿no? Unos pocos que hagan nada. Cuatro cosillas vale, porque somos muchos. Que tenemos mucho poder, muchísimo. Si no, no se gastarían tanto como se gastan en controlarnos y tendrían tantas mentes vigilando y preparando lo que comentaba Jorge, tanto de la Agenda 30 como lo comentábamos en la semana pasada de las armas que están ya en funcionamiento de frecuencias. y que el mundo no, es positivo también. Que vosotros sabéis quién era Tomás Sankara, ¿no? Sí, no, yo no. Por sus hechos no les conocéis. Bueno, pues Tomás Sankara es nuestro héroe por excelencia, más que incluso que el que nombramos tanto a Cooper, ¿no? Tomás Sankara fue presidente de Burkina Faso durante 5 o 6 años, y entonces cuando se dice nuevamente que es que, joder, los países africanos, los propios dictadores se gastan la pasta, se meten en guerras, es que son unos irresponsables de votar a esa gente, ¿no? Bueno, Tomás Sankara subió al poder, lo primero que hizo fue, ¿y por qué estoy contando esto? No es casualidad, se me ha ocurrido, tengo una camiseta de Tomás Sankara puesta. Bueno, hay gente mucha que es la hostia, pero no lo sabemos. Entonces, en el momento en que estamos, en la situación en la que estamos de mierda, no es cierta. Hay mucha menos de la, mucha más fabricada. Como estamos viendo, muchos atentados son fabricados, por ejemplo. Porque esa es la percepción que quieren que tengamos para que Tomás Sankara llegó al poder y lo primero que hizo fue vender la flota de Mercedes y la sustituyó por Renault 5 de la época, hablo de 1984, creo que era exactamente. Burkina Faso, que era el Alto Volta, Burkina Faso significa el país de los hombres íntegros. Me emociono y todo. Tenemos un documental, dos documentales muy buenos de él, y hay muy poquito de él porque es lo que nos quieren ocultar, ¿no? Es que son nuestros héroes anónimos. Bueno, él decía que aquí habrá una tumba que dirá, aquí murió el presidente Sankara. Él ya sabía que iba a morir siendo presidente. Entonces aceleró lo que pudo hasta que lo mataron en un golpe de estado promovido por Francia, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? No le ayudó a nadie, nadie le ayudó, ¿no? De aquí, por la propaganda. ¿Qué hizo allí? Fue el único que se atrevió a ir contra la ablación de clítoris, porque contra la ablación de clítoris, en político en África, hoy en día es mucho más complicado de lo que cualquiera puede pensar aquí. Plantó 1 millón de árboles... y dijo que no iba a pagar la deuda, y eso fue lo que ya consiguió, que su país fuera autosuficiente en alimentación. Consiguió, eso es, todo esto en nada, en ponerse y en dejar, y dijo que hacer cosas, ¿sí? Puedes hacer cosas, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Acabo de decir varias. No tenía allí en Burkina Faso, hasta que no tuvieran todos los burkineses un aire acondicionado, él trabajaba en una oficina sin aire acondicionado, y resulta que era marxista, nosotros no somos marxistas, católico, que nosotros no somos católicos, no sé si es católico o cristiano, que nosotros no somos católicos, y además subió al poder en un golpe de estado. Pues ese es nuestro héroe, ¿qué os parece? en dos golpes de estado, porque subió, en uno estaban los golpistas, en el segundo ya él fue el presidente. Os recomiendo que está traducido, ahí, que veáis el discurso en la ONU, como le dice a Chirá y a todos en la ONU, si tú no cobras ahora esta deuda, que es una deuda odiosa, no vas a morir, pero si yo te pago, sí. Así que vos jugasteis en el casino, ganasteis, y ahora ha llegado el momento de que ya, de que habéis perdido y que nos quedamos con nuestro país. Y empezó a promover una unión panafricana, algo parecido a lo que hacía Gaddafi. Cuento esto porque existen muchos más casos, y de gente que tenía a todos, el presidente, me quedo con todos, se acabó. O sea, que no es... A eso pasaron luego en Burkina Faso. Que le ha tocado la vida estar... Soy pobre, pues soy de izquierda. No, hay muchos más. Y teníamos en la sección de Por sus hechos no les conocéis, decíamos de estos hombres. Y entonces he hecho una pequeña Por sus hechos no les conocéis. Lo mismo cuando lo edite, hasta le pongo la entrada. Porque me parece muy importante que la gente sepa que, entre otras cosas, estamos en un sitio que hay muchas cosas peores de las que nos dicen, pero otras muchas mucho mejores, y ahí está nuestro poder. Si le ayuda a Sankara en esos momentos unos cuantos, una masa social, tal, otro gallo hubiera cantado, por ejemplo, sin más. Pero hay, y seguirá, claro, viendo, y seguirá viendo. No hacen publicidad a este tipo de cosas porque no interesa que la gente tenga esperanza. Eso es. De que las cosas se puedan hacer mejor. Eso es. Porque precisamente con lo que más te encuentras es, no, porque es que esto ya es así, ¿no? el mundo ya está perdido y la gente ya no va a cambiar y no interesa. Por eso estamos viendo siempre en los telediarios y demás, siempre vemos, siempre dan publicidad a todo lo malo que ocurre, a si alguien mata a otro, si alguien roba a otro, pero no es material ni contenido para un informativo que una persona se esté desviviendo por los demás, ¿no? Solo cuando a ellos les interesa, ¿no? Sí, yo voy a aportar, porque me recuerdo que leyendo el libro de Duncan sobre la matriz descifrada, hablando de las armas psicotrónicas, decía que ya que se puede coger las frecuencias de una persona que tiene un comportamiento hacia los demás y por lo menos implantar esas frecuencias, inculcárselas a un grupo, por ejemplo, de presos o de gente pues, que ha hecho mal, no. ¿Sabes lo que hacían en Estados Unidos? Cogían las frecuencias de los presos más peligrosos y las implantaban en el resto de cárceles. Eso está lo dice porque lo puede demostrar. No, Tengo que ser el inventor del asunto. Claro. O sea que resulta que al final vamos a ser más buenos que la hostia, pero estos tíos están haciendo un esfuerzo muy cojonudo y muy maléfico en que seamos más malos de lo que por somos. Por convencernos de lo contrario, de por sí. Exacto. Se dice, ¿no? Uh-huh. Que a los niños no hay que decirles eres malo cuando hacen alguna trastada o algo mal, porque acaban pensando que lo son y entonces es su rol, ¿no? Si soy malo, lo lógico es que haga el mal, ¿no? Uh-huh. Pues es un poco lo que hacen con nosotros, ¿no? Sí. Y acaba la gente justificando el mal que hace en que todo el mundo lo hace así. Eso es. Entonces, les es necesario que la gente piense que todo el mundo lo hace así. Uh-huh. Para poder cada uno justificar individualmente lo que está haciendo mal. Claro, como eso ya es. No hay esperanza, pues yo tengo que sobrevivir, porque mucha gente te dice, sí, yo todo esto que tú me cuentas lo sé perfectamente, pero es que en la naturaleza es así, yo tengo que sobrevivir y a los demás que pierden por el saco, ¿entiendes? Y claro, ya ahí ya vamos mal. Sí, ahí vamos a una programación muy... muy marcada con esto de hay que sobrevivir porque la naturaleza es así. Otra, lo que decía antes también Jorge, educación, todo está medido, todo está implantado en su momento. La naturaleza también es cooperación. Claro, eso es lo que nos enseñan. La naturaleza también es manada. Eso es. Etcétera, ¿no? Entonces, pues si nos basamos en la naturaleza, vamos a basarnos en todo. Claro. No solo en lo que nos interesa y para lo que nos interesa. Ajá. Bueno, igual no es tan difícil, ¿no? Levantar esta mierda. Si empieza, ¿no? Cuidado, ¿eh? Hay que tener cierta esperanza. Si no, que... De por sí, a mí me han tachado muchas veces de utópica, ¿no? Oh, es que eres una idealista y piensas que puedes cambiar el mundo. Yo no pienso que puede cambiar el mundo. Pues yo soy la última mierda del mundo, ¿me entiendes? Pero... sí que creo que juntos podemos cambiar el mundo. Y que podemos mejorar. Cada uno individualmente y a la vez en grupo. Que el pertenecer a un grupo no te hace menos individuo. Y el ser un individuo no te tiene por qué... apartar del grupo, cuando hay respeto y tolerancia entre las personas. Es lo que comentaba antes Jorge, ¿no? Que estás de acuerdo con una persona en el 80% y de repente se da cuenta de que hay algo en lo que no está de acuerdo contigo y ya te quiere alejar del grupo. Cuando precisamente lo que nos da la verdadera fortaleza como grupo es que haya diversidad en él. Uh-huh. Porque si no estamos perdidos. Claro, vamos a pensamiento único, efectivamente. Claro, es más complicado. Sí, y más divertido. No hay nada más maravilloso en esta vida que ignorar, joder. Y es que si ya lo sabes todo, ya no puedes aprender nada más. Sin embargo, si lo ignoras, oye, pues no sé, puedes estudiarlo, aprenderlo. y te pasas a la siguiente, porque aunque aprendas de eso que ignoras, pues siempre vas a seguir ignorando algo, ¿no? Entonces, porque, claro, si ya lo sabes todo y no te equivocas nunca, pues ¿para qué coño haces aquí? Mira, coño, oye, vuélvete un ser etéreo. Bueno, sí, desde luego que es a lo que vamos, a vaciarnos por dentro, que decía Jorge, la teoría, de, lo uno con la teoría de la teosofía, ¿no? De Blavatsky, de no tener sustancia, vamos a dejarlo así, de quitarnos lo que decíamos, ese el espíritu, el alma, lo que queráis llamar, la energía, la fuerza, no sé cómo llamarlo, pero desde luego debe ser algo que ellos necesitan y que nosotros no sabemos valorarla. Así que vamos a echarnos un ojito cada uno, que no somos dioses, pero desde luego somos muy fuertes, porque el enemigo gasta mucho en intentar controlarnos. Y aún así, todavía estamos aquí para denunciar cosas como la que esta noche nos ha traído aquí a este programa, esta red Pedófilos Internacionales, que ha sido todo el comienzo por donde hemos hablado, y en este debate final que más o menos queríamos, pues eso, participar. Yo creo que todos queríamos participar un poco en este programa porque y aportar, como decía Jorge, aunque sea la opinión y el granito de arena, porque es importantísimo que en un asunto como este no nos desviemos, no miremos para otro lado. Porque nos hace cómplices. Y sea lo que sea, ser cómplice de esto, yo no sé lo que pensáis, pero yo no creo que pudiera callarme ante conociendo. Porque cuando tú estás intentando entender el mundo, y como decía María, te llaman idealista porque tú intuyes que lo que ves en el mundo no está bien. Algo falla. Y ese algo falla, pues nos ha llevado a mucha gente de maneras diferentes a pues intentar investigar y aportar. Cada uno, como veis, pues estamos más especializados en un tema o en otro, pero entre todos, como decía María, entre todos estamos levantándole aquí el velo a este sistema poco a poco, y bueno, esperamos seguir colaborando con... ¿Cómo? Dime, ¿tenemos a Jorge ya? No, estaba diciendo que no sé si... Creo que Martiña antes ha estado para intervenir o no, pero como hemos tenido problemas de comunicaciones, independientemente de que sea alargado o no, o se ha cortado tal, y no sé si ha estado. Si no, o si tenía algo que decir, pero bueno, un saludo muy fuerte para... Un besazo para ti. Lo siento, porque hemos tenido problemas de comunicación. Ya te digo que algo ha pasado con algún cable y no... Ay, y ha fallado. Oye, ¿cómo se llama? Y además no está mal que lo recordemos. Fíjate. El líder negro americano que tanto me he estudiado y que se me y que llevo dos días que se me va el nombre. Martin Luther King, joder. No te lo vas a creer, pero lleva dos días que no se acuerda del nombre de Martin Luther King. Yo creo que se acuerda de la frase, pero no se acuerda del nombre. Esto es control mental, porque no puede ser de otra manera. Que le estudiamos. Jorge, ¿estás por ahí? Ay, pues igual creo que se ha ido el... sí, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, por Jorge, de verdad. Vamos a poner, bueno, di lo que quiera decir María. Yo voy a leer una frase de Martin Luther King. Uh-huh. El otro día se puso en contacto, no se puso en contacto, nos encontramos por las redes, pues un artista con conciencia. Y ha sacado un tema nuevo que se llama Conciencia. Entonces, como hemos puesto dos temas ya de niños, podríamos acabar con esto de conciencia. María, ¿algo que te haya cortado, que te haya quedado en el tintero que quieras añadir? La verdad es que no. La verdad es que no. Sí. Simplemente, pues eso, que llegue el mensaje a la gente, que no nos escondamos, que no tengamos miedo de hablar de esto, aunque sea desagradable. Que agradable no es para nadie, desde luego. Pero que tenemos que ser valientes y enfrentarnos a ello, porque hasta que no nos enfrentemos, uh-huh, esto no va a dejar de ocurrir. Estamos hablando de verdaderas personas indefensas, ¿no? Sí. Que no tienen ni la legislación, ni las habilidades, ni la madurez para poder luchar por sí mismos, y lo tenemos que hacer nosotros por ellos, al igual que en su día hubo quien lo hizo por nosotros, ¿no?, cuando éramos niños. Gracias a quienes habéis estado aquí y a quienes estáis al otro lado escuchando Consciencia, el último tema de Coreman. Enseñaron a cerrar tu corazón, a ser frío como el hielo, a no tener ni compasión. Con la tierra o sus seres solo te importaba el yo, distraído del camino por seguir a Babilón. El amor de la tierra en los ríos, en los mares, en la naturaleza y el canto de esos chamanes. Amo salir al bosque a improvisar mis canciones, que van dedicadas al todo y me dan buenas vibraciones. El sol cada mañana va a expandir mi conciencia, todo lo natural siempre tuvo más elegancia. En casillas dice stop entre religión o ciencia, pero el amor de ella para mí tuvo más importancia. Algunos con su magia te intentaban bloquear, mueve tu rastas, bro, límpiate de malas vibras. Sociedades secretas que trabajan para el mal, soñaban con ver tu corazón cerrado, lleno de espinas. Yo invoco a la tierra en medio del bosque, a los elementales que disfrutan con mi arte, natural o más grande, y que no me la toquen, ni mis alimentos, ni mi agua, ni mi aire. Escribo bendiciones, ya me enseñó a ser grande, ser mi propio maestro en mis meditaciones. Dentro de mí un templo con sus revelaciones, conciencia ya, buenas vibraciones. Y ellos te programan para amar lo material, el dinero es un papel pero siempre quieres más. Quizás vas tan rápido que no llegas a observar la belleza en la tierra, pesas tu felicidad. Pues el amor del todo no se puede comprar, y al final los malos actos seguro te volverán. Es hora de rectificar, de darte cuenta, de vibrar en amor, quitar a tus ojos la venda que no te deja ver más allá de tu nariz. Cuántas mentiras hay fuera y la verdad dentro de ti. Abre tu corazón a cada ser que necesita una oportunidad, si tú puedes salvar su vida. Yo invoco a la tierra en medio del bosque, a los elementales que disfrutan con mi arte, natural o más grande, y que no me la toquen, ni mis alimentos, ni mi agua, ni mi aire. Escribo bendiciones, ya me enseñó a ser grande, ser mi propio maestro en mis meditaciones. Dentro de mí un templo con sus revelaciones, conciencia ya, buenas vibraciones, conciencia ya, buenas vibraciones, conciencia ya, buenas vibraciones, conciencia ya, buenas vibraciones, por el despertar de la conciencia y por la buena vibra. Con la luz de ya, ya no vibran malos actos, ni esas entidades que te hicieron sufrir tanto. Pide perdón y da gracias, siempre estuve meditando, curando mi energía debajo de cada árbol. Sol, luna y estrellas acompañan este canto, hijos de la tierra con chispa divina dentro, expandiendo su luz. Eso es todo lo que siento, bendiciendo la vida cada día que me levanto. Es tiempo ya de despertar, conectar con el todo y avanzar. Olvida esa rabia, debes pensar que yo sé que al final lo entenderás.